Bienvenidos al Faro de la Atlántida en esta ocasión especial en la que hemos conseguido tener la enorme suerte de contar con los organizadores del recién clausurado Festival de Cine Fantástico Isla Calavera, el cual, bajo el lema "No hay nada más fantástico que una isla", pues nos ha hecho disfrutar a los aficionados al género de muchas horas de diversión durante la pasada semana. Bienvenido, Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Ramón. Hola, ¿qué tal? Yo tengo que insistir en los agradecimientos porque el que ustedes hayan tenido pues esta gentileza de pasar por aquí, por el Faro, porque yo entiendo que tienen que estar agotados, porque no solo el trabajo de la semana pasada, que han sido muchas horas, sino entiendo que ha sido muchos meses los que han dado este fruto, que ha sido este festival de Cine Fantástico. Dale tú, Dani. Bueno, casi un año de trabajo, un poco más, que nos ha llevado, bueno, a comenzar con los preparativos que venían a ser casi, bueno, elegir el nombre, tratar la sede, empezar, bueno, con los estatutos de todo el festival, etcétera. Y bueno, que han culminado esta pasada semana, pues con la clausura del Festival Isla Calavera, ya, pues bueno, completamente formado y listo para una segunda edición. Entiendo. Sí, a nosotros... Nos ha servido como aprendizaje extremis, por así decirlo, 5 días comprimidos en un montón de horas de trabajo y de poco sueño, pero la verdad que mientras lo hacíamos ya estamos evaluando todo el proceso para mejorarlo de cara al año que viene. Pensamos ya, de hecho ya estamos en mitad del festival hablando de cosas, pero sobre todo con una buena crítica y positivo todo. La verdad que salimos con buen sabor de boca. No tuvimos ni nada malo dentro de la organización, y eso para un primer año donde pagamos la novatada, yo lo hubiera firmado antes de la edición, claro. Claro, eso cuando Ramón dice que hemos salido bien, quiere decir que todavía seguimos siendo amigos. De hecho seguimos siendo, todavía somos más amigos que antes. Eso es raro, ¿eh? Mire, y empezando por el principio, ¿a quién se le ocurre, dónde surge esta idea de hacer un festival de cine fantástico en Tenerife? Bueno, yo, ¿quién, Dani o tú? ¿O yo? Tú, Ramón, tú siempre primero. Bueno. no, coño. Sin duda. Sí, bueno, sí. Nosotros, por diversas actividades que hacemos juntos, siempre estamos hablando de cine y de organizar cosas, y ya habíamos hecho muchas actividades con proyecciones de películas, escribiendo en la web, qué sé yo, de todo, ¿no? Entonces, estaba por saltar la chispa, porque entre que Dani es un seguidor de los grandes festivales de Ivanesa, de los grandes festivales del Fantástico en España, y a mí que pues las actividades en torno a las proyecciones las llevo hace tiempo y me encantaban, pues a poco que nos rozamos y hablamos un poquito en profundidad, la chispa saltó, ¿no? Entonces se debe sobre todo a la afición que tenemos al género y al cine en general. Claro, no, date cuenta que por este año, después de saltar la idea y la pusiéramos en marcha, nosotros hemos estado en 4 festivales de cine, uno tras de otro. Entonces, bueno, eso reforzó la idea que teníamos que traer a nuestra tierra lo que nosotros vamos a buscar fuera. Y era una idea como muy atractiva, ¿no? El que los fans de Canarias tuvieran muy cerquita de ellos un evento que recogiera un poco el espíritu que tienen esos festivales de cine fantástico fuera de Canarias, ¿no? Hablamos de Sitges, Nocturna, San Sebastián, bueno, y tantos otros, ¿no? Entonces, bueno, esa era esa yo creo que fue el detonante. Estamos teniendo unos problemas de sonido con Daniel, a ver si podemos mejorar la conexión. Para hacer una primera edición, yo he visto que ha sido un certamen, un festival bastante completo, es decir, un certamen de cortometrajes, premiar en Canarias diferentes films nacionales, internacionales, documentales, cineforum con los cineastas relacionados con las películas exhibidas, un ciclo de John Carpenter, exposición de memorabilia relacionada con Colin Ursul. Sí, como dice Dani, tratamos de hacer un festival que tuviera los elementos más emblemáticos de cualquier festival bien realizado en cualquier lugar del mundo. Todas esas partes que has dicho están en el festival por eso, ¿no? Nos preferíamos tocar todas esas patas a tener una sola y mucho más grande, ¿no? Entonces, cualquiera que viniera al festival y buscara esos elementos los iba a tener. Y bueno, la idea es que continúen en esa línea y que se refuercen para el año que viene y se amplíen. La muestra de Carpenter, por ejemplo, era algo muy esperado ese año por los seguidores de las actividades que realizamos. Y luego las películas que hemos conseguido pues tocan un poco distintos géneros dentro del fantástico y el tema de traer una película que no se ha estrenado a Tenerife, o sea, esos dos grupos así de películas fueron quizás los más fuertes y los que más trajeron, ¿no? Sí. Después pues los cortos fueron maravillosos porque nadie se esperaba el nivel que tuvimos y fue una sorpresa muy grata. Se corrió la voz y a la proyección final donde pusimos los cortos ganadores, la sala estaba muy bien. Y la verdad que el festival salió a pedir de boca, sinceramente. Sí, ustedes con que pasados ya varios días del cierre del festival, cuando ahora piensan en estos 5 días, ¿con qué momento se quedan? ¿Con qué día o con qué película o con qué situación que ustedes vivieron es el recuerdo más grato que tienen ahora mismo? Bueno, yo por mi parte yo lo tengo clarísimo. Hubo un momento que para mí fue mágico y yo soy una persona curtida ya en estas cosas, en la que Colin Arthur llegó con Sara, su mujer, y trajeron la exposición y la estuvimos desembalando y se montó la exposición prácticamente en directo, es decir, delante del público, ¿no? Había elementos absolutamente míticos como el Come Piedras o la Máscara de 2001 y todo eso se estaba poniendo en sus vitrinas delante del público, en ocasiones con la participación de alguno de los espectadores y fue maravilloso porque entre poner pieza y pieza, Colin iba hablando con la gente, iba firmando en ocasiones, se hacía una foto, luego cogía otra pieza y entonces fue bueno un momento como muy interactivo y yo, si te digo la verdad, nunca he visto nada así en ninguna parte del mundo. Yo coincido con Dani, evidentemente, eso fue mágico para todo el que sigue el cine fantástico y... Decirte Colin Arthur aguanta aquí porque voy a colocar lo otro y de repente te ve con el Come Piedras en la mano o con las escamas de Fuyur o con el cráneo de Ash, todas esas cosas, eso fue una maravilla. Pero por añadir algo más, me encantó ver que en la muestra, el ciclo que dedicamos a Carpenter, la gente venía viviendo esas películas, compartiendo experiencias, los foros que hicimos después de las proyecciones, la gente participaba, fue algo como muy familiar, un elemento ahí que unió a todos los componentes, a toda la gente que estaba en la sala, ¿no? Ver una foto a todo el plató de, bueno, todos los asientos de la sala con los espectadores, con una cara de Mike Myers, eso es curioso y la verdad es que fue bastante bueno, ¿no? Sí, además hemos tenido algunas, me ha sorprendido mucho que los invitados todos insistían en la calidad del público, es decir, hemos tenido un público absolutamente increíble, no solo a nivel de entrega, ¿no? Que no está muy entregado, sino que el comentario era que qué inteligente eran las preguntas que se le hacían en la sala, ¿no? Y claro, eso no lo decimos nosotros, ¿no? Lo dicen los invitados que además han vivido este año muchísimos festivales, ¿no? Sadrak González Perellón, el director de Black Hollow Cage, que este año, te digo, ha estado en Sitges, San Sebastián, ha estado como en 4 o 5 festivales rotando la película, se iba alucinado por la calidad del público, ¿no? Por la calidad cinéfila del público de Tenerife. Sí, podríamos hablar ya de los invitados. Ustedes pues invitaron al festival a este director, a Sandra González Parellón, con su película Black Hollow Cage, también la actriz Paula Botempi, pero yo creo que los invitados más especiales pues han sido Jack Taylor, actor del cine de género en España de toda la vida, y bueno, y nada menos que Colin Arthur, el mago de los efectos especiales y del maquillaje, que como estamos comentando, él también aportó su parte de su colección personal de todos esos recuerdos, de toda esa memorabilia relacionada con las películas en las que ha participado para que se expusieran allí en el festival. Yo los vi varias veces, los vi tras las proyecciones, participé de pues esos cineforum que se organizaban tras ver las películas, pero yo entiendo que ustedes han tenido un contacto mucho más directo con ellos todos estos días que de festival. ¿Con qué se quedan de cada uno? ¿Hay alguna situación, alguna anécdota que hayan vivido con ellos? Por completarte un poquito el elenco, tenemos que añadir a ese plantel que has dicho a David Santana, el único español que está en Star Wars, que estuvo con nosotros 2 días, sí, y también a Josué Ramos. Y Matellano también. Sí, Víctor Matellano. Ramos, sí. Víctor Matellano, sí, y Josué Ramos, con el que cerramos oficiosamente el festival con su película Bajo la Rosa, que fue una maravilla y una sorpresa increíble dentro de las proyecciones. ¿Con qué me quedo de la relación con ellos? Pues yo me quedo con la cercanía de Jack Taylor, de verdad. Una persona que tiene tanto bagaje y tanta experiencia de festivales que podría ser para él algo molesto con su edad y tal. Lo que veías es que era una persona muy afable, te echaba la mano por encima, te preguntaba si te iba bien, cómo estaba, si había dormido, se preocupaba por ti. Inmediatamente nos trataba a todos por nuestro nombre, con afabilidad. La verdad que lo de Jack Taylor es para quitarse el sombrero. Colin igual, Colin más cercano no puede ser, como ha dicho Dani. Aguanta aquí, ven para acá. Una persona que se notaba que era de trabajo, de tener las manos llenas de callos. No para nada de una persona de estudio y fina, ¿no? Una cosa, a mí me pareció terrenal, que es algo muy, muy raro en eso, ¿no? Sí, no, hay que apuntar que cuando una persona o una persona de cine o cualquier tipo de profesión es grande de por sí, cuando tiene calidad realmente, realmente deja que su trabajo hable por él, ¿no? Entonces hemos tenido un elenco del primero al último de los invitados que ha seguido esta norma, es decir, que han preferido que su trabajo, su trayectoria, lo sitúe donde se merecen, ¿no? Y no para nada ningún trato molesto, ninguna pose, es decir, desde Sadrak, Josué, Víctor, Colin, David, todos estos invitados que todos tienen su mérito incontestable, ¿no? Todos han tenido un trato inmejorable, tanto con la organización y creo que también con el público, ¿no? Entonces, bueno, ha sido increíble porque hemos tenido la gran suerte de este primer año haberlos elegido a ellos y que ellos se hayan aceptado, ¿no?, la invitación. Sí, la verdad que ha habido momentos realmente muy emocionantes. Yo que soy muy mitómano, yo todavía recuerdo a Colin Arthur explicado, claro, la gente le preguntaba sobre el trabajo en sus películas y cómo para él Sean Connery es Sean, Sam Peckinpah es Sam, Stanley Kubrick claro, y tú dices, claro, para él uno lo ve como esos grandes mitos del cine, pero para él fueron compañeros de trabajo. Y fue un momento para mí que yo flipé también cuando escuchaba eso. Yo con eso que estás diciendo me quedo con el trato o la forma en la que se refería a Ray Harryhausen. Sí. El firma con dando las gracias a Harryhausen, casi todas las cosas que le das a firmar, o Colin, como un autógrafo aquí, pues da las gracias a Ray y luego firma. Y cuando un chico allí le llevó una firma original en una lámina, una firma enorme de Ray Harryhausen, la tocó, se emocionó e incluso vimos como le corría alguna lágrima por la cara. Ese momento fue impactante y pues, más cercanos no pueden ser, ¿no? Yo ahí de verdad, pues, la verdad que elegimos muy bien y para ser nuestro primer año será un honor llevar un premio honorífico con el nombre de propio Colin Arthur y Jack Taylor. Sí, absolutamente. De hecho, teníamos en la exposición de Colin Arthur, una de las piezas eran las manos de Harryhausen, de Ray Harryhausen. Y claro, tener un molde de las manos expuesto en esa exposición un poco traía ese personaje a Canarias también, ¿no? Y como te digo, yo creo que hemos sido nosotros casi de alguna manera bendecidos con su presencia, ¿no? El que este primer año, que siempre son los primeros años difíciles, donde nosotros estamos aprendiendo, contar con esta calidad humana, no sé si se repetirá en ninguna otra edición, ¿no? Espero que sí y que todos, bueno, vengan con esta absoluta entrega, ¿no? Sí, ojalá, sí. Ojalá que en siguientes ediciones se consiga ese trato tan cercano con los cineastas que acuden al festival. Pero aparte de esto que estamos comentando, por ahí también ustedes, yo entiendo que han querido darle cierto acento canario al festival, ¿no? Porque la película de Maus, rodada en Tenerife, cortometrajes como Hay algo en la oscuridad, que, que también resultó premiada en el festival Nouvelle Cuisine. La película que presentaba Paola Botempi, La Tú de Cristal, que ya es de aquí de Tenerife, creo. Yo sí percibo como esa intención de ustedes de también, hombre, darle ese acento tinerfeño de darse cuenta de que del entorno en el que se desarrolla el festival. Hombre, eso lo teníamos claro, ¿no? Y más ahora con la proliferación de audiovisual canario con calidad. Ahora lo tenemos mucho más fácil. Si me dices que en los 80 tenemos que hacer esto, nos hubiera costado muchísimo. Pero ahora la verdad que hay calidad, hay nivel y material canario para poder estar en la primera línea de cualquier festival del mundo. Yo has puesto ejemplos de los invitados que tuvimos, canarios, David Santana también, sí. Y pero el propio ganador del corto, Fran Casanova, es canario, y la rúbrica que sinceramente yo de verdad, si la vuelven a proyectar en un cine, si entra dentro de distribución y viene a los cines, vayan a ver Bajo la Rosa, porque es una película alucinante, que la haya firmado un canario y la haya editado, la haya guionizado, me parece alucinante. Yo de verdad hay un nivel muy bueno y que el festival tiene esa idiosincrasia de no vamos a dejarla a un lado, seguiremos en ello, Dani y yo coincidimos, y por ese lado pues verás más elenco canario seguro el año que viene. No, sin duda, de esto hemos aprendido seriamente de festivales como Sitges, ¿no? que tiene incluso una sección únicamente para producciones catalanas. Es decir, que de lo que te decía, que hemos ido picando de los elementos que más nos gustan de otros festivales, creíamos que el no la protección, pero sí el ser un altavoz dentro de la medida de nuestras posibilidades de aquello que se hace en Canarias, es decir, no solo creadores canarios, sino bueno, producciones que llegan a Canarias y se rueda aquí, producciones donde hay un actor canario como David M. Santana en Star Wars, es decir, ser un poquito el altavoz de los elementos que se hacen aquí, de las producciones y artistas que hay, no dejarlos de lado, al contrario, ellos son parte del festival y parte de la razón de la que hayamos hecho el festival. Muy bien. Antes comentaban también a Víctor Matellano, director, que también participó en varios días del festival. Yo acudí a ver tanto UAS como a ver el documental Zarpazo. Y me resultó muy interesante también el discurso que él plantea de, por un lado, levanta un poco el telón sobre cómo se rueda este tipo de películas de género ahora mismo en España, y después esa defensa que él hace de todas esas películas del fantaterror de los 70, películas que igual no todo el mundo está familiarizado con ellas, pero son películas muy populares en su época y yo creo que todavía hoy en día tienen vigencia. Sí, además Víctor ha sido periodista antes que director de cine, periodista y guionista, y él ha convivido con todos estos mitos del fantaterror durante mucho tiempo como fan. Es decir, Víctor llegó a visitar la casa de Paul Naschy prácticamente a diario, ¿no? Era amigo de Paul, muy amigo de Jack Taylor, de Colin Arthur. Es decir, que Víctor ha ido de alguna manera buscando a los protagonistas de lo que fue el fantaterror y ha obtenido información de primera mano, ¿no? O sea, de lejos de también, bueno, de la mitomanía y de lo que te pueden contar un poco ya en modo promoción, que siempre tiene ahí un velo de que separa la realidad con la ficción, con el mito. Víctor ha tenido un trato muy cercano y conoce de primera mano muchas de las anécdotas de estas producciones, ¿no? Entonces, bueno, también nos parecía muy interesante que un nuevo creador de terror, de género español, tuviera una participación clara. Víctor tiene un potencial enorme. Para mí es uno de los directores de los que se va a hablar próximamente, sin duda, y que sigue rodando continuamente, y bueno, queríamos que fuera la inspiración también para los fuera el puente, por una parte, entre lo viejo y lo nuevo, y que fuera la inspiración para los cineastas de Canarias y para un posible espectador que se convertirá en creador en algún momento, bueno, pues tenerlo como ejemplo para bueno, como ejemplo de superación y de trabajo constante, y yo creo que bueno, que ha sido un acierto. Y por otro lado, a las nuevas generaciones, él, Víctor, y algún personaje más, como Sergio Molina, por ejemplo, le deberemos que nos hayan actualizado a los cinéfilos de ahora, qué fue lo que tuvimos y el amor por el fantaterror español. Figuras como él no pueden faltar en los festivales, y tenemos que valorar ese trabajo que está haciendo de divulgación, además de realizar cine, ¿no? La verdad que fue un descubrimiento para mí. Dani ya lo conocí, ha trabajado con él y me pareció una persona maravillosa, y que ame tanto el cine como lo demuestra, eso es, vamos, valor en alza, y que hay que aferrarse a eso. Sí, sí, estoy de acuerdo. La verdad que él te contagiaba esa pasión por el cine, y cuando él hablaba de todas esas películas, de Mil gritos tiene la noche, de La noche de Valpurgis, de todos esos clásicos de lo que se fue el Spanish Horror de aquella época, la verdad que es que te animaba, a que es lo que creo yo que tiene que hacer un buen comunicador, el transmitirte esa misma pasión que él siente a la persona que tiene enfrente, y buscar eso, que picarte la curiosidad, decir, contra, yo quiero ver de qué iba este género que apareció en una época que está como amor muy incrustada en el tiempo, que después ya ha evolucionado por otras vías, pero que yo creo que, como decía, son películas que tienen un encanto, vamos, impagable. Ya, y además teníamos un defensor del fantaterror y para mí uno de los historiadores recientes del género más importantes, lo teníamos en la sesión prefestival, como es Diego López, que además, bueno, es programador en Siche, y nos traía Herederos de la Bestia, que bueno, quizás es una producción que no se va tan atrás en el tiempo para entender el fantaterror, pero sí que nos daba la figura, nos analizaba la figura de Álex de la Iglesia, ¿no? Y alrededor, bueno, pues arropado de un montón de creadores actuales, ¿no? Como Paco Plaza, Balagueró, etcétera. Uh-huh. Entonces, bueno, el festival ha tenido también una sesión previa en la que hemos tenido también un invitado de mucho peso y cuya presencia giraba en torno, o discurso giraba en torno a esto que estás contando, ¿no? A reivindicar el terror clásico. Quizá, bueno, en este caso era hecho en España, tanto Diego como Víctor, y bueno, ha sido quien haya seguido toda la corta trayectoria del festival, pues entenderá, bueno, que también la didáctica es indispensable para disfrutar del género. Sí, sobre todo pues a través de invitados que te la puedan transmitir con esa pasión. Yo también tuvimos, dentro de los previos que hicimos de Calavera, a Sergio Molina, que yo lo descubro gracias a Dani, sinceramente. Y a mí, bueno, según terminé de hablar con él, que se subió al avión y regresó a Madrid, me fui al Corte Inglés y me tuve que comprar como 10, 15 películas y un poco revisarme todo ese material, porque yo creo que es digno, es un material que en otros lugares se valora más que en nuestro país, que eso a mí personalmente me da algo de vergüenza. Pero bueno, yo creo que este festival ha servido para que aquellos que nos siguen desde hace tiempo y que saben del festival y hayan visto esas sesiones, esas predicciones de Víctor Matillano, nos lancemos a recuperar el fantaterror español y verlo con los ojos con los que se ven los clásicos, no con los ojos de un cinéfilo de ahora. Eso, hay que tener una didáctica, como dice Dani, sentarse a ver eso desde el valor y los recursos que tenían en aquella época y que fueron los que abrieron camino a todos estos nombres que están ahora, el Paco Plaza, el Balagueró, etcétera, etcétera, y al cine español de género, ¿no? Entonces, yo creo que el festival seguirá con esa línea también, porque Dani y yo coincidimos en eso, y quién sabe, igual el fantaterror tendrá más presencia, ¿por qué no? Quién sabe, y además una cosa, es muy importante que cuando ves un clásico, y esto también es una de las constantes que queremos tener en el festival, es la de compartir. Cuando uno ve un clásico y a lo mejor se queda un poco descolocado, puedas salir al pasillo, sales de la sala a la salida y puedas hablar con gente que igual de apasionada que tú y que quizá, bueno, pues con compartiendo opiniones, la película que acabas de ver cobra un significado distinto, ¿no? Hablar, compartir, también el Cineforum juega ese papel. Esa opinión inicial que se te puede haber formado puede cambiar simplemente con una conversación con un compañero un espectador que haya también estado en esa proyección. Sí, estoy muy de acuerdo. Me alegro de escucharles con tanto entusiasmo y hablar siempre en clave de futuro, porque yo tenía el miedo, digo, igual ha sido tanto el trabajo, esta empresa en los que ellos se han metido, que igual se les quitaron las ganas de volverlo a hacer, pero en todas las preguntas ustedes dejan entrever que esto va a continuar y que esto es solo el principio, ¿no? lo teníamos claro incluso antes de los días de festival. Ha habido sintonía. Daniel y yo en ese sentido trabajamos muy parecido, y aún faltando unos recursos, porque siempre faltan cuando ves que te en algunas cosas cojeas, pero luego te arrimas a amigos, a organizaciones que te echan una mano y tal, aún con esas carencias vimos que esto tiene una proyección de futuro y que la de verdad viene el año que viene. Esto ha sido una digna puesta de largo, pero creo que con la experiencia que hemos adquirido, la resonancia que hemos tenido en los medios, yo creo que el año que viene va a haber algo bastante más gordo, y que ya cuando nos ponemos a hablar de ello, Daniel y yo, que apenas hace 2 días que terminamos el festival, 3 días, se nos llena la cara una sonrisa, pues parecemos locos, ¿no? Si el domingo estábamos cerrando el festival y el lunes ya estábamos hablando de cosas. Pero bueno, eso es el amor por el cine y por hablar de cine, por compartir, y vamos, aquí por eso estamos juntos en este barco, ¿no? Claro, no te vamos a ocultar que ha sido duro, pero hemos tenido apoyos buenísimos, ¿no? O sea, por ejemplo, Tenerife 2030 del Cabildo de Tenerife ha sido una ayuda impagable, ¿no? Que sin su ayuda hubiera sido imposible. Multicines Tenerife como coorganizador, el organizar un festival de cine en una sala de cine, ya yo para mí es algo inaudito, ¿no? Es el mejor comienzo o la mejor continuación que podía tener un festival. Para terminar, ya volver a agradecer el este ratito que ustedes han pasado aquí en el Faro de la Atlántida, un podcast que también, bueno, yo quiero pensar que también, igual que Isla Calavera, busca un poco fomentar y divulgar este formato del podcasting que todavía no es demasiado conocido y que todavía tenemos que andar explicando por ahí. Yo creo que Daniel, no sé si Ramón también, pero estoy seguro que Daniel tiene cierta relación con este mundillo, ¿no, Daniel? Bueno, yo llevo ya sabes que una de las patas del festival, además de charlas de cine, es tumbaabierta.com, que es la publicación que yo represento junto con Vanessa Bocanegra, y ya llevamos 17 años en la red en estas labores de difusión del fantástico. Y el podcasting ha sido, lo hemos visto nacer, lo hemos visto evolucionar, y realmente tenemos muchísimos amigos que tienen podcast. Y que llevan mucho tiempo defendiéndolo. Para mí es indispensable, porque viene a ser la democratización del formato de la radio, y además con total libertad, normalmente es autoproducido, es indispensable, ¿no? El tener a estos locutores. Que normalmente suelen tener programas pues temáticos, ¿no? Acorde a los intereses del público, y yo creo que va a tener un gran futuro el podcasting, tanto el formato radiofónico como el formato de vídeo, ¿no? Porque bueno, como te digo, es la democratización del audiovisual. Que no tendría otra cabida, no tendría quizá cabida en una televisión tradicional, quiero decir, en un canal de radio tradicional, y de este modo podemos disfrutar y aprender de muchas otras cosas que sin esta participación sería imposible. Sí, tú, Ramón. Yo, tú, respecto, sí. Yo tengo que decir que soy... vamos, que no sigo mucho podcast, la verdad que me gustaría, y es una deuda que tengo ahí pendiente, y oigo de algunos que tienen un reparto maravilloso, y nada, yo prometo que en breve me engancharé y seguiré alguno. Es que yo creo que encaja el formato podcasting encaja muy bien con lo que, por ejemplo, con el cine fantástico, es decir, yo para buscar información sobre Carpenter, pues o me compro un libro o busco alguna web que pueda darte información sobre ello, pero yo creo que en iVoox, en la podcastfera, es donde más contenidos puedo encontrar yo sobre lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, John Carpenter, puedo encontrar programas de horas, horas y horas hablándote de toda la filmografía, como por ejemplo que están haciendo ahora en Tiempo de Culto, Ángel Codón y Paco Fox. Y yo creo que para el que es muy fan es ideal Te lo coges, te lo descargas. Además, el formato podcasting, muchos vienen heredados de esos programas de radio, pero que te digo, la libertad que hay para tratar temas que no vas a encontrar en cualquier otro sitio es ideal. Además, te liberas del formato de la letra, ¿no? Del estar pendiente de leer. Y también el modo, la personalidad de cómo se cuentan esos contenidos, cómo se divulgan, también es muy interesante, porque bueno, hay la personalidad del comunicador, pues eso también es un añadido, ¿no? Con lo que, bueno, puedes estar, te digo, haciendo la comida y estar escuchando información sobre John Carpenter, y qué quieres que te diga, eso es impagable, ¿no? Eso no puede suceder de ninguna otra manera sino en la esfera de podcasting. Bueno, pues nada más, ya solo volverle a agradecer y despedirnos, y no sé si le quieren enviar algún mensaje al espectador casual que no haya participado esta primera edición de lo que se va a encontrar o de cuál puede ser lo que le espere si acude a la segunda edición de Isla Calavera. Yo creo que el espectador que busque, que bueno, que haya de alguna manera se haya perdido esta primera edición, con ellos vamos a recuperar el elemento sorpresa que ya hemos perdido con el espectador habitual, ¿no? El espectador que ha venido a esta primera edición va a buscar de alguna manera aquellos elementos positivos que hemos tenido en esta primera. Yo recomendaría que se dejase llevar, que va a descubrir muchísimas cosas. Va a descubrir, pues bueno, clásicos en pantalla grande, en versión original, y aquellos que hayan seguido la versión original van a descubrir verlos en pantalla grande. Siempre vamos a optar por máster y versiones con la calidad más alta posible que encontremos. Y luego van a descubrir, aparte de estos clásicos, películas que posiblemente no vayan a ver en cualquier otro sitio en pantalla grande, es decir, solo en el circuito de festivales. Esto quiere decir que, bueno, pues es posible que alguna de las proyecciones que tengamos, que hayamos hecho en el catálogo del festival, no pasen nunca más por las islas en este formato, ¿no? Y descubrirlas de este modo es, pues bueno, de alguna manera es un privilegio. Como te decía, van a encontrar muchos de los elementos y del carácter y del talante de los festivales que se hacen, de cine fantástico que se hacen fuera de las islas, lo van a encontrar aquí. Entonces, bueno, que se dejen sorprender y prometemos trabajar para que la sorpresa nunca pare, ¿no? Y siempre con los estándares de calidad que nos hemos marcado, que ya te digo, son altos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, enhorabuena por el festival, enhorabuena por la candidatura al Goya por Parar en el Infierno. Muchas gracias. Sabes que esto es un primer paso antes de las nominaciones, es la línea de salida, pero bueno, de alguna manera certifica que el año pasado intervinimos en un largometraje y que bueno, es un certificado, ¿no? De haber trabajado con éxito en una producción de cine. Sí. Y nada, espero que más adelante ustedes vuelvan a tener a bien participar de aquí del Faro de la Atlántida, hablando de tanto de Isla Calavera como de algún otro proyecto en el que estén implicados, y nada más. Hasta la próxima. Estaremos encantados y muchísimas gracias. Bienvenidos a esta nueva edición del Faro de la Atlántida, en la que vamos a hablar sobre una reciente saga cinematográfica, que es la del Planeta de los Simios. Y para ello volvemos a contar con Cúrcuma, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Vikoski, bienvenido. Hola, buenas noches. Y tenemos chico nuevo en la oficina que se ha bajado del árbol para hablar de estas tres grandes películas, que es nada menos que Fausto. Bienvenido, Alfaro. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Hola. Pues esta, primera estamos vez de... aquí con lenguaje de signo, sí, para poder comunicarnos porque... eso por la radio. Un poquito chulo. A poco. Sí. Pues tenemos aquí a... pues contamos con eso, con esta nueva coloración que esperemos que se mantenga con el paso del tiempo. Y como decía, a mí me gustaría hablar de estas tres películas, que la última se ha estrenado recientemente este último verano. Y son películas que, no sé, me parece que dentro de lo que es el género blockbuster, de las películas que han salido, películas así, superproducciones y tal, yo creo que es de los más interesantes por la originalidad de la propuesta y, no sé, apostar por hacer a lo mejor algún, a pesar de ser una película, digamos, de acción, no sabría. Yo creo que engloba diferentes géneros, pero yo sí la veo una película inteligente y una propuesta valiente por parte de la 20th Century Fox de enfocar este reboot, este relanzamiento de la saga de los simios de los 70 por este camino. Ustedes sí me han dicho que no las conocían, que no las habían visto hasta ahora. ¿Tú, Cúrcuma? No la había visto. Yo tenía recuerdos de, no sé si de las antiguas, de una serie, pero era yo bastante pequeña, fue sobre los años 70, por ahí más o menos, y sí que recuerdo algo. Yo creo que fue pues que pusieron por la tele la primera, posiblemente sea algo de eso, pero no, y tampoco me llamó la atención en su momento empezar a verla, como que la historia esta de los simios y eso no me llamaba la atención, pero bueno, tenía que haber empezado a verla desde que salió la primera, porque me hubiese enganchado seguro. Muy bien. Como me pasó ahora. Sí. Y tú, Vikoski, tampoco la había visto. Pues no, esta trilogía no las había visto. Yo sí recuerdo de pequeño ver la primera, del 68, aunque no la vi en el 68, claro está. Y recuerdo también la serie de televisión, que la veía toda la familia en casa, y a mí me encantó muchísimo esa inicial y la serie, que me encantó muchísimo. Y había visto también hace unos años la del 2000, la de Tim Burton, vamos. Pero vamos, la vi y la olvidé al mismo día. Sí. ¿Y cuál ha sido la impresión que te han dado estas tres últimas películas? Yo tengo un recuerdo así como muy vago de la última escena de la primera. Un poco me pasa como a Cúrcuma de verla en televisión, cuando solo había dos canales. Y esta nueva trilogía sí la había visto. Lo que pasa es que de la primera y la segunda, de El origen y El amanecer, tenía como un vago recuerdo. Y esta última de la guerra, que la he visto hace muy poquito, pues la verdad que está bastante, bastante, bastante bien. Claro, ahora para el tema de hacer el podcast y tal, pues uno ve que hay diferentes variedades del mismo producto y no solo películas. Y, hombre, si te gusta y te atrae el tema de que propone un poco la saga, la verdad que está bastante variado y bastante bien hilado. Sí, estoy de acuerdo. Yo sí la vi cuando salió la primera, y me refiero al año de su estreno, en 2011, y la verdad que lo que te transmitía o lo que uno percibía no era demasiado halagüeño, porque, no sé, se juntaba entre eso, el mal recuerdo que tenías de la de 2001 de Tim Burton. Después, que tampoco veía yo que fuese una película que fuese excesivamente demandada o que hubiese ahí un fandom que de los Planeta de los Simios que pidiese el que se volviera a reactivar la franquicia. Y después, no sé, también en todos estos reboots que se están haciendo últimamente, que es un poco dar un lavadito de cara a las películas originales, aportar los efectos especiales actuales, pero poco de poca chicha, pues todo eso hacía apuntar que es que esta película pues no iba a ser gran cosa. Y yo cuando vi la primera me sorprendió cómo esa reimaginación del tema del Planeta de los Simios, de cómo se enlaza con la película de Charlton Heston, pero al mismo tiempo cómo se transforma todo esto y se cuenta una historia diferente a lo que se había contado hasta ahora. Sobre... ¿sí? Sí. No te chirría para nada, la verdad. da la sensación de que las personas que hicieron la película en sus días del 68 podrían haber pensado tranquilamente lo mismo que se ha hecho en esta trilogía. No te chirría para nada. Sí. Y de hecho hay diferentes productos que se intercalan a su vez entre esta trilogía. Entonces como que da pie para muchas cosas, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Qué te refieres? ¿Videojuegos o libros? O... Sí, hay libros, videojuegos, y creo que hay una propuesta de cómic. Lo que pasa es que no tengo claro si está en pre-order. Creo que todavía está en pre-order y se presentará en San Diego el año que viene. Por un estudio que se llama Boom Studios. Ok. Quiero decir que como que se ha visto que esta trilogía quizás pues ha colmado esas expectativas, que a lo mejor las sagas iniciales pues digamos que son más de nicho, por así decirlo. Sí, nosotros no vamos a centrar ahora en las... Sí, tienes razón. Vamos a centrarnos en estas tres últimas, pero sí podemos comentar que las originales fue eso, la primera gran clásico de la ciencia ficción, la del Planeta de los Simios, y después las siguientes, creo que son, se hicieron cuatro secuelas. Pues la postura era la típica de cine de género de aquella época, de hacemos una secuela y nos vamos a gastar la mitad de dinero que nos gastamos en la primera, y mientras sigamos ganando, seguiremos haciendo. Y tú ves, es que se ve en la página de Wikipedia cómo los presupuestos cada vez son inferiores, cada vez los monos tienen peor maquillaje, pero como eran películas que resultaban más o menos rentables, pues se seguían haciendo hasta que ya al final, pues ya la última yo creo que ya es muy mala. Y me acuerdo, es que yo creo yo vi la cuarta, que es la que también bebe mucho de estas tres nuevas, bebe mucho de esa, de la conquista del planeta de los simios, donde se ve ese César como líder revolucionario de su raza. Y ya después hizo la quinta, la serie de televisión, también con propuestas más modestas. Vamos a hablar un poco sobre, vamos a empezar ya a hablar sobre esta primera película, El origen del planeta de los simios, una película que se estrenó en el año 2011 y cuyo proyecto surge de la idea de Rick Jaffa, que era un guionista, que dice que lee un artículo en el que se habla de eso, de esas mascotas que tienen familias, que son chimpancés, que cuando son pequeños son muy monos, nunca mejor dicho, pero ya cuando son mayores pues son animales salvajes y que muchas veces los tenían que abandonar o llevar a estos refugios que después se ven en la película. Y eso se le junta, esa idea se le junta con las ideas que surgen en las películas del Planeta de los Simios, con la franquicia del Planeta de los Simios. Entonces él ya genera un guión con su mujer, que también es guionista, Amanda Silver, y ya se lo proponen a la 20th Century Fox, que acepta volver a intentar reactivar esta franquicia. Bueno, esto de los monos, esto es lo que le pasó a Michael Jackson con Bubbles, ¿no? Con el chimpancé que tenía, que también se le puso agresivo y tal, y lo tuvieron que, no sé, que habrá sido de Bubbles. Sí. Estaba en el laboratorio probando el 111, que no... el previo. Sí, el previo. La verdad que la carrera de esta pareja de guionistas se han dedicado a esto, a hacer los guiones de las películas de los simios. Después también le encargaron y son los responsables de la de Jurassic World, que yo la veo una película... Ese es el ejemplo contrario. Jurassic World, la película que hace creo un par de años se estrenó para volver también a reactivar la franquicia del Parque Jurásico. Es Parque Jurásico, la de la primera del 93, con esteroides. Es decir, es coger, meterle efectos especiales por un tubo y hacer una película... es como si fuese una hipérbole de la primera. Justo lo contrario que se ha hecho con esta, que es buscar... No sé, darle una profundidad que yo creo que ni siquiera tenía la película original. Al parecer todo esto está basado en un libro, yo no tengo referencias de ese libro, ni sé si habrán cogido elementos de aquí, pero bueno. Entonces, ¿sí? El libro, David, que lo dice Pierre Boulle, o Boulle, no sé cómo es la pronunciación en francés, del 63, yo creo que no podíamos dejar pasar sin... esta referencia, y un éxito, una distopía tremenda, que bueno, a mí, viendo toda esta última saga, o esta última trilogía y toda la saga en general, a mí por lo menos me han dado ganas de revisarlo, porque las referencias que se hacen continuamente en todos lados, pues es bastante, creo que, no sé, interesante, llamativas por lo menos. Sí. Vale. Y una vez que se ya se da luz verde al proyecto, pues entonces ya la 20th Century Fox busca quién se encarga de este proyecto, que sería Rupert Wyatt, un director que yo creo que aquí hace gran labor, pero que no ha tenido una carrera pues muy grande, porque yo veo como que apenas ha trabajado, está haciendo lo último que ha hecho, ha sido un par de capítulos para la serie de El Exorcista, y después ya se elige al reparto. Cúrcuma, ¿tú me podrías comentar los actores o actrices que aparecen en esta primera película, sí, en Amanecer? Sí, bueno, en El Origen, sí. Pues en primer lugar tenemos a César, que está interpretado por Andy, recuérdame el nombre, Andy Serkis. Andy Serkis, bueno, que lo conocemos porque interpretó también a Gollum en El Señor de los Anillos. Bueno, interpretó, no podemos decir de esa forma, porque realmente todos sabemos cómo funciona esta historia. Yo particularmente sí creo que lo interpretó, porque son gestos, son miradas, todo eso es interpretar. Hay una historia ahí, me voy a salir un poco de esto porque ahora me acordé, hay una historia ahí sobre si él realmente debería, de cara a los Oscars, debería plantearse pues crear una nueva categoría. Una nueva categoría donde se incluiría este tipo de interpretaciones. Yo voto que sí, porque vamos, a mí me parece magnífico este hombre interpretando a César. Ajá. ¿Tú qué creen ustedes? Sí, fantástico. Sí, yo no sé, no recuerdo ahora mismo en las dos primeras. En la tercera sé que por lo visto la empresa que se encarga de hacer digamos, de modificar todas las imágenes, de ponerle, digamos, cuerpo a los simios y demás, como que se hizo una programación nueva para que se pudiera utilizar la cámara para grabar en exteriores. Entonces, digamos que es más potente a nivel de captar más personajes con los actores que llevan sus sensores y demás encima, y en el rostro, como se añadieron diferentes emociones que un simio no es capaz de transmitir exactamente, pues digamos que es como la cara de César, si no te lo transmite con la boca, te lo transmite con la respiración de la nariz, y si no con los ojos, y si no con las cejas. Entonces es tan rico, ¿no? La capacidad que tiene Andy Serkis de con un par de gestos que digamos la parte informática y visual lo detecte y que se pueda ver en el personaje de César, pues es fantástico, ¿no? Ayuda un montón a meterse en el personaje y empatizar con él. Yo creo que el uso de la tecnología aquí está bien hecha. Yo lo que decía Dave antes acerca de no es como tenemos tecnología, vamos a poner aquí una inflada de efectos especiales, sino que es algo bien logrado, ¿no? Yo recuerdo unas imágenes de cómo se grabaron algunas películas. Sin yo haber visto las películas, vi esas imágenes, me llamaron mucho la atención. Y sí que hay mucho de interpretación también. Es decir, es una especie de unión entre la tecnología y la interpretación. Es lo que considero importante. Sí, exactamente. Sí, yo el recuerdo que tengo de, por ejemplo, lo que pasó con Andy Serkis en la película de El Señor de los Anillos es que al principio, como yo creo que el enfoque a nivel de efecto era diferente, pero Peter Jackson lo veía él como él interpretaba a Gollum en todos los gestos, lo expresivo que era, que él se dio cuenta que él debía aprovechar esa capacidad que tenía el actor, y por ahí se modificó y se empezó y se implementó esto de la captura de movimiento. Que es la técnica que también se utiliza aquí en esta película. Yo creo que era en esta primera película del Origen, creo que era Weta, que es precisamente la empresa de efectos especiales de Peter Jackson, la que se encargó de sacarlos adelante. No sé si repetiría, entiendo que sí, que sería la misma también la que repite en sus dos secuelas. Andy Serkis, yo creo que él casi está especializado en este tipo de papeles. Ahora va a aparecer en las películas del año que viene de Pantera Negra, que ahí sí se le va a ver a él como es. Pero se lo hizo las de Gollum, de la de King Kong, también creo que también es él. Entonces, la verdad, es la segunda vez que interpreta un simio. Sí. La primera fue King Kong. De hecho, creo que también él interpretó muchos de los otros simios que salen, no solamente César, sino también otros, pero que no tienen ningún papel relevante, también los hacía él. Pudiera ser que la captura de movimiento se utilice también para... Exactamente, eso me refiero. Porque hay que rellenar a lo mejor escenas en las que hay más de seis simios. Pues, Hay que rellenar todo eso. Sí. La cuestión es que el salto de calidad que se da con esta película precisamente es eso, es decir, hasta la de 2001 de Tim Burton era maquillaje. Y aquí ya era algo, un efecto hecho completamente por ordenador y, sí. y una innovación que hasta ahora no se había podido conseguir. Entonces tenemos a Andy Serkis como... Igual deberíamos decir primero un poco la premisa, la sinopsis de la película para ir un poco poniéndole, encajando a los actores con sus papeles. Cúrcuma, tú me bueno, puedes... Sí. Sí, pues así, muy de forma muy muy resumida, porque si después vamos a hablar de determinadas escenas y todo eso, yo creo que simplemente una idea. ¿De qué va el origen del planeta de los simios? Bueno, yo diría que es la historia de César. Desde que César nace, donde nace en un laboratorio, donde hay un investigador, que en este caso es Will James Franco, que es un científico, está obsesionado con la cura del Alzheimer. Porque su padre padece esta enfermedad. Entonces ahí cogen a César, él se lo lleva a su casa y empieza a criar a César. Es más bien la crianza de César y cómo César surge, después ya el César adulto, de ahí surge el César revolucionario, ¿no? Que se lleva al resto de los simios, al resto de su especie y que va hacia... Pues hacia la libertad, diría yo, en busca de la libertad. Sí. Yo lo resumiría así. Vale. Esta primera parte. Muy bien. Sí, se ve, él tiene. En esa investigación, eso favorece que él desarrolle una gran inteligencia, que es lo que lo hace a él diferente. Habíamos hablado de Andy Serkis, que es el que interpreta a César. Después tenemos a Jim Franco, que es el que hace del padre adoptivo de César, que hace de Will. Le hace de Will, sí, pues de Jane Franco podemos decir que tiene muchas películas y alguna que otra serie en su haber, pues a ver, pues interpretó a James Dean en una película que lleva el mismo nombre, esto fue en el 2001. Lo primero fue que en una serie en 1999, Freaks and Geeks, ahí es donde parece que dio el paso empezó su carrera. Después seguimos también fue nominado a los Oscar por su papel en 127 horas y aparte de todo esto ha hecho un montón de pequeños papeles y de grandes papeles en mogollón de películas que yo tampoco voy a estar citando ahora. Las últimas son del 2017 son Alien y The Dissenter Artist. Esta fue The Disaster Artist. Aquí ganó una concha de oro en el Festival de San Sebastián y está, hay que decir que está protagonizada, dirigida y producida por él mismo. A mí, como actor, pues ni fu ni fa. No es un gran actor, pero lo veo con esa carita de bueno que tiene, lo veo ideal para este papel. Sí, o sea, me gusta sí, cómo hace su papel en esta película. Si no recuerdo mal, tenía un papel en Spider-Man, ¿no? Sí, verdad, también. Sí, ahí es donde yo creo que lo recuerdo, donde más lo recuerdo, ahí sale medio sazón. El Duende Verde, ¿no? Sí, exacto. Es verdad. El Jay Franco es un tipo que se le ve en la cara cómo se toma esto del cine, porque yo veo que no es... No creo que sea una persona así que esté obsesionada con ganar un Oscar ni ser la mayor estrella de Hollywood, sino tiene esa cara así de disfrutón que se le ve, que me da que es medio vividor. Y entonces tú lo ves que él se implica en determinados proyectos ahí que no le generen demasiado estrés. Y esta de Disaster Artist, que es una película que es muy esperada y es muy comentada y también se... Eso, hay expectación para ver cuando se estrena aquí en España, no sé si se ha estrenado ya. Para ver qué tal lo hace Jim Franco. Vale, aparte de Jim Franco también nombraste antes el padre de Will, que está enfermo, sí, que padece Alzheimer, que es John Lithgow. Sí. John Lithgow, sí. Bueno, este es más conocido, por lo menos a mí me suena bastante la cara, supongo que sí. Que los demás lo conocerán. Este hombre también tiene un montón de películas, ha hecho un montón de películas, de televisión, de series. Ganó un Globo de Oro en su papel por la serie Dexter. No sé si ¿La vieron? ¿La llegaron a ver en algún momento? ¿La recuerdan? Sí, sé cuál es. Lo que pasa es que uno ve algunos capítulos, pero entera no la ha visto. Una serie tiene bastantes temporadas, sí. Mm. Y bueno, y también tiene muchísimas nominaciones, tanto en Grammy, para Globos de Oro, incluso creo que también tiene alguna nominación para el Oscar. O sea que es bastante productivo este hombre. Y para finalizar tenemos a Caroline, que es la novia del protagonista de Will, Freida Pinto. Que esta mujer sí es conocida, pero no demasiado, sobre todo por su papel en Slumdog Millionaire. Sí, y creo que también estuvo nominada tuvo alguna nominación o algo así. Yo a mí personalmente el papel del padre de Will, o sea, me gusta bastante. Yo creo que lo hace muy muy muy bien. Sí, él ya había convivido con, no sé si llamarlo simio, en la película Harry los Henderson, que tiene un Bigfoot metido en su casa. Entonces ya estaba acostumbrado. Qué cara más afable tenía el Bigfoot, Joder. Que te van a dar un abrazo. Harry. Sí. Bueno, y también, ahora que estoy recordando, también porque se reconoce el Draco de Harry Potter, que es el cuidador del refugio donde llevan a César. Ajá, es verdad, también. Sí, sí. Tom Felton. Sí, que es. Sí, bueno. Todos los que hayan visto Harry Potter y aquella cara de malo que ponía él en el papel de Draco, bueno, que sigue en la misma línea en esta película, porque vamos. Sí, no, cuando llevan a César ahí al refugio y tú ves ahí a Brian Cox, que es el que lo lleva, y a este de creo que es el hijo y tal, tú dices, aquí lo va a pasar mal este mono. Bueno, esto sería más o menos los papeles principales. Esta película, la verdad que es curioso, a pesar de su gran éxito, hubieron, pues yo creo que cambios importantes de cara a la segunda película. Se cambió el director, la banda sonora, el compositor de la banda sonora. Aquí la banda sonora, la verdad que no está demasiado presente, igual en las otras sí se escucha más, hay como unos leitmotiv más, no sé, más subrayados. Aquí un poco acompaña, sobre todo se escucha sobre todo en la parte final. Bueno, ¿sí? Sí. Entonces vamos a ir nombrando un poco la película como se decía antes. Bueno, comienza con la captura de la que sería la madre de César, que la llevan para una investigación científica. Entonces ahí aparece el personaje de G. Franco, de Will. Y se empieza a hablar de ese ALZ-112 como, uh-huh, como búsqueda de la cura del Alzheimer. Uh-huh. Se ve esos experimentos y se plantea que se ve cuando se le inyecta a ojos claros, que es como sería bautizada a la madre de César, como ella empieza a desarrollar cada vez más sus capacidades intelectuales. Cuando ya se plantea dar el paso y presentarlo, pues ella tiene unas reacciones agresivas que hacen que al final pues la maten y te da un montón de pena. Entonces justo se dan cuenta de que ella estaba embarazada y que había acabado de tener un bebé, que era un bebé simio, que es César, que después y más adelante veremos que hereda esas capacidades intelectuales de su madre. Y ahí Jeff Franco se lo lleva a su casa, y ya ahí también aparece la presentación del personaje de su padre como persona con ya indicadores de demencia, y se ve ya cómo es la vida de César. Cómo empieza a ser la vida de César, cómo él crece allí dentro de esa casa. Sí, cómo le construyen esa habitación, ese hogar que le construye Will para César en lo alto de la casa, ¿no? Desde la ventana esa donde él puede observar el mundo de fuera. Y bueno, sí, David, si quieres que me metí. Sí, a mí lo que me gusta, lo que la temática clara está la ausencia de libertad de estos animales, ¿no? Y junto con lo que es la eterna pugna esta, la pregunta de hasta dónde debe llegar el hombre con las investigaciones científicas, ¿no? La pugna ética y ciencia, ¿no? Creo que es lo más importante y muy destacado en esta película, ¿no? Sí, a mí lo que me llama la atención de la película es cómo son géneros diferentes o tiene enfoques diferentes en las tres películas de la saga. Es decir, incluso dentro de cada película a veces hay también como digamos que se mueve la película en determinados géneros. Aquí esos elementos de drama que tiene, de la enfermedad del padre, la convivencia con César en la casa, la relación entre la familia esta que se crea. La verdad que te llama la atención es lo que cuando yo la vi la primera vez, lo más que me descolocó a mí de decir, no pensé yo que esta película fuera a ir por aquí. Y te lo hace, el director yo creo que te lo hace bien en el sentido de que te busca explicarte la historia, que es lo que creo yo que deberían hacer todos los directores, que busca explicar la historia con soluciones a nivel visual y que den mucha información sin necesidad de dar demasiadas vueltas. Por ejemplo, cómo se utiliza el tema del padre tocando el piano para valorar el que cuando está peor de la enfermedad, cuando y cuando no. El tema de, y también es muy simbólico también, esa ventana que hay en la buhardilla donde vive César, con ese símbolo en particular, que eso es algo que se repetirá en las diferentes películas. En las siguientes. Sí. Sí, ya encarcelado César dibuja en el muro de la pared esa ventana para que rememora ese momento, ¿no? Sí, estamos teniendo unos pequeños problemas técnicos. Vamos a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos con el planeta de los simios. Bien. Bueno, y volvemos al planeta de los simios. Estábamos comentando todas esas primeras secuencias de la película donde se ve el desarrollo de César, como cuando él crece, le enseñan el lenguaje de signo, cómo él tiene esa relación familiar, él identifica al personaje de Will como su padre y esa convivencia de familia feliz con John Lithgow y tal. Aquí se echa una novia, Will, que es el personaje que comentábamos antes, una veterinaria, que siempre viene bien, pero no sé, esta chica, los personajes femeninos en general, en estas tres películas, no tienen demasiada relevancia. No hay ningún, ni en los simios ni en los humanos, no hay ningún personaje femenino que tenga una fuerza. Ella está allí como interés romántico del personaje, para que los vecinos no comenten este hombre que vive con su padre y con su mono. Y pero bueno. Ambientando más bien. ¿Qué? Sí. No es destacable. Sí. No sé qué insinúa de eso. Oye, Franco. Entonces, como decíamos, pues se ve esa vida feliz, pero esas ansias de libertad que tiene César no pueden ser retenidas entre cuatro paredes. Entonces, se ve eso, que lo empiezan a llevar allí al bosque. Sí, al bosque de secuoyas, es esa que... Sí, para que él ahí se dé sus vueltas y tal, y entonces allá se da otro salto para ver ya un César ya, yo creo que en edad casi adulta. Bueno, antes de eso ocurre la muerte del padre, ¿no? Antes. No. El padre todavía se ve las secuencias que los acompaña a... No, eso fue bastante posterior. Ah, es verdad. Les acompaña verdad, y tal. Verdad. Aquí lo que se ve es empieza a aparecer el típico vecino capullo. Así, pobre vecino, tío. Sí. Pobre vecino. No me da pena. Entonces, sí, hombre, se pasa de todo, ¿sabes? Se pasa de todo, sí. Cuando llega enfermo el compañero de trabajo de Will, sí, a quien contagia primero al vecino. Sí. Está bien hilado. Y le tose encima. Está bien hilado. Pero él está bien empleado por goleador, ¿no? Está bien hilado, sí, sí. Eso, cómo te buscan, te siembran esa semillita al principio de la película y después ya te lo hilan como desencadenante de lo que sería esa gran pandemia que se desarrolla después con el tema del virus. Pues se ve que esas ansias de libertad, esas excursiones que se pega César por la casa con una bicicleta y eso, pues da problemas y él se pone agresivo y también se pone agresivo más adelante con el padre y que el tipo es un capullo. Entonces, como vemos siendo, ¿ustedes quieren comentar algo de toda esta primera parte del desarrollo de César o de algo de lo que hayamos hablado? Yo creo que la película esta es muy entretenida creo que tiene no tiene personajes típicos de estas películas americanas, a veces que te meten un personaje cómico, ridículo, que no viene al caso, y esta no la tiene. A mí me gusta mucho eso, y la parte sentimental está ahí también, pero no se explota demasiado. Entonces yo creo que está, no sé, perfectamente ajustada, y yo creo que es recomendable para todo el mundo. Esta película hay que verla. Sí, sí, realmente de acuerdo. A mí lo que me llama la atención es cómo el personaje de César va evolucionando, porque cuando él mira por la ventana, a ti te da la sensación de que él se ve como si fuera un niño más que quiere estar ahí fuera jugando. Mm. Después va pasando que se va tomando conciencia de que lo están tratando como si fuera una mascota. Uh-huh. Hasta que llega en el momento en el que está en el refugio, que tiene la posibilidad de irse con Will, y él decide, no, yo no soy una mascota, no, me voy, y cierra la jaula delante de Will. Ajá. Uh-huh. Todos esos cambios que suceden en la primera, ya como que te sienta las bases de quién es César. Sí, estoy de acuerdo. Está perfectamente fabricado para ser un buen líder. Sí, un líder positivo. Sí, sí. Es bastante verosímil la historia, no sé. Sí, no sí. Es nada. Está muy bien. Se ve que él. No, esas ansias de libertad que él tiene y a los incidentes que empiezan a aparecer, lo que comentaba antes Fausto, de que lo tratan como si fuese una mascota, la secuencia esa que se ve que él no quiere sentarse atrás en la parte de atrás del coche, sino quiere sentarse en los sillones. Sí. Entonces, ahí todo eso te va señalando eso de que el rol que a él que le ha tocado en esa familia, que no se sienta a gusto con eso, y que al final pues todo eso deriva en lo que se ve. Hay un... Sí, pero sin embargo, sí. Aunque no, perdona Dave, aunque no está de acuerdo con el rol, él sigue manteniendo, por así decirlo, su amor por su familia. A lo largo de toda la saga, es como que esa parte de ser más humano y civilizado no se le pierde, sigue en el fondo del personaje de César. Sí, ahora no se deja llevar por un ejemplo, por una venganza porque sí, sino siempre. Esas normas que se hacen más adelante de por ejemplo, simio no mata simio. Uh-huh. Yo creo que el hecho de haber vivido con Will y de beneficiarse de ese contacto y de esa humanidad tiene también su repercusión después, más adelante, lo que él intenta transmitir al resto de los simios, ¿no? Claro, porque la parte más humana, su parte humana, siempre está ahí, no es una cosa que oscile, siempre está ahí, e incluso en la tercera parte, cuando él se revela y quiere, y va detrás del coronel y todo eso, uh-huh. Esa parte también la podemos catalogar como humana, no como parte animal, como instinto animal, no, esa parte es tan humana como cualquier otra, o sea que él siempre está, eso siempre está ahí con él. Sí. Además, hay un detalle, bueno, ya lo hablaremos cuando lleguemos a la tercera, pero hay un detalle cuando le preguntan, ¿entonces vas a ir a por los humanos? Y dice, no, solamente por él, refiriéndose al coronel. Sí. Como que no se generaliza a todo el mundo como hace el Koba, el otro simio. Uh-huh. Bueno, parece una reacción más humana que la de los propios humanos, ¿no? Sí. Tiene que ser al final el eso es lo que lo termina de perturbar, porque él justo todas esas normas o esas normas que se plantean de la sociedad simia, de simio no mata simio, él lo incumple, él mata coba, lo de simios juntos fuertes, él también lo incumple al dejar atrás a su pueblo, digamos, para embarcarse en aquella venganza. Mm-hmm. Entonces mm-hmm. son todas situaciones, ahí se ve lo humano, porque humano en el sentido de eso, de que se deja llevar por sus emociones y tal, pero de la tercera ya hablaremos más adelante. Entonces, como decíamos, hay un incidente ahí donde el padre ya vuelve a empeorar del Alzheimer, se ve eso, que ya lo del piano, que ya se confunde con los cubiertos de la mesa, y hay un incidente que tiene con el vecino otra vez, que coge el coche y da, entonces ahí ya César estalla, sale, le da esa tremenda paliza al vecino, incluso... Le arranca medio dedo, es una cosa así como muy turbulenta. Sí. El dedo con el que toca al padre. Sí. Esa escena está muy chula y te dan ganas de aplaudir por ser. Entonces, todo esto también nos lo estamos comentando. Se continúan esos experimentos con el virus, con el 112 en el laboratorio. Se ven se intercalan con imágenes del trabajo que hace Will. Aparece también ahí un personaje que tendría mucho recorrido en esta saga, que es el de Koba, que es un simio que ha sido pues víctima de múltiples experimentos en diferentes laboratorios, y eso lo han traumatizado. Uh-huh. Y como decía, a raíz de ese incidente, al final pues lo tienen que llevar a César a un refugio, que ahí, como decía, le esperaba ahí Brian Cox, un actor que casi siempre hace de villano, y después de Draco Malfoy de Harry Potter, como nombrabas antes, que tú decías, este muy bueno no puede ser. Un refugio donde hay diferentes simios. Que a mí me interesa toda esta parte porque ahí veo yo como que la película cambia. Ya deja de ser un drama familiar, ahora a convertirse en la típica película carcelaria, con esos códigos que estamos acostumbrados a ver, pero sí, en clave simia. Desgarrador la despedida de César, de Will y de su pareja. Y tú ves como él. Es simbólico el tema del suéter, ese suéter que lleva César. Que es como un gesto cuando él ya se deshace de aquello, o cuando él, que tenía dibujado el símbolo de la ventana, lo borra en la celda, sí. Ahí se ve cuando él ya toma conciencia de decir, no, esto ya yo tengo que dejar atrás esta vida que llevo hasta ahora, y yo tengo que adaptarme a lo que tengo. ¿Qué me pueden comentar de esta parte? Vamos, chico. Bueno, a mí sí me gustaría comentar que él empieza... O te da la sensación de que él intenta ser como amigable, hasta que llega un punto que se da cuenta que la única manera de influir allí es, digamos, poner en su sitio al otro simio que estaba allí, que no me acuerdo si es Rocket. Sí, sí. Ok. Que es la única manera. Para eso se vale de también del gorila que está encerrado dentro del propio recinto, que el nombre por fuera creo que pone Back. Back, algo así. O Back, sí, perdón. Back. Exactamente. Claro, la única manera de fortalecerse y salir de ahí es ser más fuerte, claro. Todo lo contrario a lo que antes había vivido. Sí, yo de esa parte carcelaria de la que hablamos, pues no sé, yo me parece que es destacable también, pues empieza el uso de la lengua de signos a ser primordial. Es cuando él nota que sí, que se puede entender con el resto de simios que hay por allí encarcelados, sobre todo con el que establece mucha conexión, que es Maurice, creo que era, y que es un simio que creo que procedía del mundo del circo o algo así, ¿no? Y entonces, no sé, eso de la lengua de signos es importante. Porque él se da cuenta también, desde mi punto de vista, que es algo superior al resto de los que están allí, en muchos aspectos, ¿no? Entonces él trama, pues, la especie de rebelión y posterior huida, y vamos, la película cambia, lo que decía Dave antes, ¿no? Estamos en una historia agradable de crianza, hasta un sistema carcelario, ¿no? Clásico, película carcelaria, no sé. Sí, él entra ahí de primaveras y tal, y lo coge el macho alfa, que es el personaje de Rocky, personaje también muy importante en las películas posteriores, y le da una paliza, entonces él está ahí como medio apartado. Entonces, él busca la forma de hacerse con el liderato de aquel grupo de simios. Como decía, muy humano por otra parte, sí, ¿no? Sí. personaje también más importante todavía, el de Maurice, ese orangután. A mí el personaje preferido mío. A mí también. A mí me encanta morir. Sí. Es una cosa. Sí. Con poquito te expresa un montón. Sí. Es una pasada. Y las secuencias. Las secuencias de las conversaciones entre César y morir, eso va a ser una constante también. Que se van a repetir en todas las películas, como ellos dos se sientan a hablar, cómo morir le aconseja. Y toda esa parte resulta muy entrañable. Si estuviéramos en Juego de Tronos sería su mano, ¿no? Sí. El consejero. El consejero. Sería el brazo entero ya. El brazo. Exacto. Sí. Yo sí creo que en esta parte, él cuando ya él, digamos, que adopta otra actitud y busca ya hacerse con el control, pero para eso tiene que haber roto con su pasado, con Will y con su familia. Eso se hace de forma progresiva. Hay como esta, la primera vez que lo deja. La segunda vez lo van a visitar, esto cuando ya le ve una herida y ya se plantea que no lo está pasando bien allí, y se lo vuelven a abandonar allí, que es también la secuencia de César, que no entiende por qué no se lo lleva. Y ya esa tercera vez, que es posterior al fallecimiento del padre, que es cuando Will dice, yo no puedo perderlos a los dos, como que yo no puedo quedarme sin familia de repente, que es cuando ya le da un soborno al dueño del refugio para podérselo llevar. Pero yo creo que ya las situaciones que ha ido viviendo en aquel momento César, el mirar la correa, no sé, eso a él se le mueve algo dentro y dice, no, este no, ese ya no es mi sitio y yo me tengo que quedar aquí con los míos. Esa escena sí, que comentábamos antes, que él cierra que ahí, la verja. Sí, yo creo que ahí ya César tiene su plan, ya él ha formulado su plan para escaparse y llevarse los suyos y quedarse con ellos, no quedarse allí, vamos, sino irse con ellos. De todas formas, a mí, de esa parte, la escena que más me gusta es cuando él pinta la famosa ventana, el famoso cristal, creo que es allí fuera donde lo pinta, no estoy segura si es en su propia celda, es que fuera, creo que también, bueno, y después justo una piedra o algo así del suelo, sí. Y dibuja la pared de la celda, creo que era. Sí, y justo después de que Will se vaya a decirle que no quiere ir que no va con él, es cuando la borra. Yo creo que ahí se da ya comienza su plan para escaparse, para salir de allí y para llevarse a los suyos. A mí eso fue lo más que me gustó de toda esa parte. Sí, también se ve que allí aparecen, que como que a los simios también los venden para experimentar, y hay simios que por la noche se los llevan. Entonces él tiene como que él se tiene que marchar de ahí, porque si no su destino pues va a ser complicado. Como te decía, todo esto se va alternando con las secuencias del laboratorio, donde ya Will propone una variación de lo que ha sido el virus original, y entonces les entrega el 113, que lo empiezan a aplicar a Koba, que es este mono bonobo que nombrábamos antes, que también empieza a desarrollar toda esa inteligencia. Hay una secuencia también muy interesante donde él identifica a lo que sería uno de los ejecutivos del laboratorio, escribe el nombre Jacobs. Jason. Jacobs. Entonces. O Jacob, ¿no? Sí, algo así. Sí, algo así era. Sí. Que entonces, lo dibujan en una pantallita, sí, ¿no? Mientras sí, él tiene dibujado como unos plátanos y otras historias, dibuja el nombre, y es en el momento en el que llega, digamos, el científico jefe, por así decirlo, el que se encarga de los presupuestos y demás. Sí, el director de la, digamos, de la empresa. Exactamente, el director. Sí. Entonces, como decíamos, pues allí ya César ya plantea su plan para hacerse primero con el control y después salir de allí, que es, pues claro, liberar al gorila y hacerse amigo de él, para ponerlo de su parte, para amenazar al que después ya conoceríamos como Rocket, y bueno, y hacerse con el control sacarle el puesto al macho alfa. Sí, claro. Sí. Entonces, y lo consigue. Todo este personaje, a mí me gusta eso, que haya personajes que se mantengan, que este personaje de Rocket, que aparezca, que tenga, digamos, como un arco, que tú ves que como el personaje cambia de una película a otra, como la relación entre ellos cada vez más estrecha. Y bueno, ya como decíamos, fallece el padre. Y ahí, yo creo que ahí, yo como les decía antes fuera de micro, yo creo que aquí el villano de la película es Jay Franco, que es el que montó todo este lío. Aquí le intenta un poco cuidar su imagen, él dimite, él como que después se da cuenta de que no se están llevando las medidas de seguridad necesarias para manejar el virus, y se ve un incidente donde hay uno de los personajes, un tal Franklin, que trabaja con él, que al parecer pues recibe el virus y empieza a desarrollar una serie de síntomas que bueno no se ve que era para él. ¿Qué me puedo comentar de esto? Y empieza el virus. Sí, se empieza él a sentirse mal y eso y tal, y se ve lo que es la secuencia que nombrábamos antes, que él acude a la casa de Will, y ahí no lo encuentra, sino que se encuentra con el vecino, al que también contagia, y después más adelante veríamos cómo se desarrolla esta historia. Él intenta como ocultar que tiene esa enfermedad, ¿no? Sí. Se ve, bueno, aquella escena que es muy muy clarividente, cuando digamos estornuda sobre las anotaciones que están haciendo a la sangre, y luego sobre el vecino también es bestial, ¿no? Sí, el personaje se llama Franklin, creo que es en homenaje al director de la película de Charlton Heston. Esta película va muy por libre, pero sí que mantiene muchos homenajes, muchos guiños, en nombres. En nombres, sobre todo en nombres, muchísimas, muchísimas referencias a la película, a la primera, vamos, a la de Charlton Heston. Sí. Es una pasada todo, sobre todo en cuestión de nombres, ¿no? Si quieres después ya lo... No, lo podemos ir haciendo si te parece. Este personaje es Franklin, Maurice también es un homenaje a un actor que participa. En honor al actor que hacía de Doctor Sarius, creo que era. Sí, puede ser. Que era Maurice Evans. Sí. ¿Qué más curiosidades tiene o qué más guiños tiene esta película a la clásica? Yo ahora mismo recuerdo una, por ejemplo, cuando se ve en la pantalla de la televisión las noticias de una nave espacial que está saliendo y que ha sido un fracaso. Eso encaja y alude directamente a la película de 1968, que ese viaje que hacen los personajes protagonistas con Taylor a la cabeza, sí. Y que llegan a ese otro planeta, entre comillas, que yo creo que está claro que esa, digamos, esa nave que sale en la película del origen hace referencia a esa nave con la que salieron los astronautas estos, ¿no? Sí, sí. Se nombra varias veces, se ve varias veces en los noticiarios, se ve incluso en un periódico, también se ve eso que el Icarus se ha perdido en su viaje a Marte. Sí, exacto. Y bueno, incluso el propio nombre de César también hace un homenaje a uno de los simios que sale en la rebelión de los simios y en la conquista del planeta de los simios. Sí. El propio nombre, sí. Bueno, y guiños también, cuando vemos que César está jugando en su habitación con una pequeña estatuilla, que es la de la Estatua de la Libertad, que como sí. Vemos en el último plano de la película de Charlton Heston, se ve. Y la frase, la cuestión de las frases. Hay frases que también... que esto lo podemos también enlazar con la escena siguiente que vendría ahora, cuando surge la rebelión y el cuidador le dice textualmente a César, quítame tus asquerosas manos de encima o algo así, quítame tus sucias garras de encima, mono asqueroso. Esto también lo dicen en la película de Charlton Heston. Cuando él recupera el habla, se lo dice él a uno de los simios. También la palabra no, que también es lo que le responde César al cuidador, esa primera vez que César habla, dice no. Esa palabra también se utiliza en la de Charlton Heston porque lo que hacen en ese momento, ellos en ese momento es mediante condicionamientos, hacen que los chimpancés, mediante condicionamientos del dolor, hacen que le tengan miedo a esa palabra, ¿vale? Para cuando ellos la pronuncien, tenerlos controlados. De alguna manera. Sí, hay muchos. Es una constante. Tampoco a veces no se utilizan, digamos, de forma que vaya a funcionar igual que en la película original, sino a veces eso, es jugar con el tema de los nombres, es un poco llamar la atención del espectador para decir, mira, nosotros no hemos perdido de vista las anteriores, pero bueno, ellos creo que quieren hacer su propia película. También se ve en una secuencia, se ve al propio Charlton Heston, se ve uno de los cuidadores del refugio mirando la tele y se ve, aparece una película, La agonía y el éxtasis, creo que se llamaba. El tormento y el éxtasis. Eso, el tormento y el éxtasis. Sí, exacto, sí se ve esa escena, se ve por ahí. Yo le di para atrás para ver si captaba qué película era, pero no fui capaz. Se ve el personaje de Charlton Heston. Sí. Bueno, lo del 112 también es un guiño a los minutos que dura la película original, que son 102. Sí. Cuando él escribe, escribe Jacobs en la pizarra aquella, también parece ser que es un guiño a uno de los productores, Arthur Jacobs, de las películas de los años 60 y 70, que murió... creo que murió de un infarto antes de de que saliese al mercado la, la cuarta película. O sea, que le, está esta primera, el origen está llena de guiños, pero vamos, por todas partes. Por todas partes, que muchos de estos tienes que buscarlos, porque te tienes que saber la historia muy muy bien de la saga anterior para poderte quedar con ellos. Sí, hay algunos muy evidentes y otros que no, no los pillas ni si no te lo cuentan, ¿no? Sí, en cambio de la de Tim Burton, pues cero. Sí, la de Tim Burton no, no entra aquí. No, no, la de Tim Burton es una película. Tim Burton hay, me cae muy bien. Hay pocas películas que yo creo que tengan una respuesta negativa tan unánime de haberse dado cuenta de todo, de que cualquiera que la haya visto, algún fan tendrá seguramente. Pero que todo el mundo la rechace y que se dé cuenta que haya películas fallidas, pocas películas he visto yo que donde todo el mundo esté tan de acuerdo. Yo creo que lo de Tim Burton con esa película en 2001 anunciaría lo que sería la carrera posterior de este director, que es eso, es él tiene como una imaginería muy particular, entonces él coge ideas, conceptos o películas anteriores y él las traduce a su lenguaje, que es lo que ha hecho con estas de Alicia en el País de la Maravilla y todo este y tal. Visualmente es espectacular, pero digamos que le falta esa profundidad a la historia, o le falta también a Tim Burton ya decidirse a hacer una película, digamos, más propia, más de autor. Creo yo. Es como sí. Customizar. Sí. ¿No? Exactamente. Yo creo que quería hacer una especie de, quería hacer una especie de, no sé, la fórmula que para mí genial película, Eduardo Manos Tijeras, pero aquí no, esto con los monos no servía. No sé. No, se equivocó desde mi punto de vista. De hecho, le preguntaron que si volvería a hacer una, si seguiría haciendo una segunda parte, y le dijo que prefería tirarse por la ventana, ¿no? Sí, igual alguna parece que fue un rodaje también complicado. Claro, es que es eso, aquí todo esto se ve con el tema de los efectos especiales con el ordenador y el es más sencillo, entre comillas, digamos, un trabajo que se hace posterior, el rodaje ya va, digamos, por otra línea, pero yo entiendo que todo eso de los maquillajes en el 2001 tendría que ser un auténtico dolor de cabeza para Tim Burton. Eso no le quita y no exime su responsabilidad de no haber intentado hacer una película, digamos, con más tino. Bueno, como decíamos, teníamos a César aquí planteando su plan. Él derrota a Rocket. Ahí se ve esa secuencia, ese gesto de súplica que tienen los simios, que es cuando extiende la mano y el otro la acaricia, algo que también se repetiría mucho en las películas posteriores. Y bueno, les da comida al resto de los monos y él se hace con el mando. Sí. Después se le ocurre una idea que yo pensando... Mira que César es inteligente, pero que igual aquí yo creo que se sobró un poco el guionista, que es que el tipo decidiese escaparse, ir a su casa, coger el 112 y exponérselo después al resto de simios. Que yo he pensado, digo, no sé yo si es mucha deducción que el enlace, que esa sustancia es la que va a hacer que los otros sean más inteligentes porque él lo necesita y tal. Pero no sé cómo lo vieron ustedes. Sí, es como un poco metido ahí con apretándolo, ¿no? Sí, porque sí. Es un poquito forzado, pero bueno, tampoco. No. Quizás la peor parte del guión, pero bueno, yo me lo trago. Sí, no, uno piensa, bueno, como está sobreestimulado, pues a lo mejor yo hago una deducción sin necesidad de hacerlo manifiesto y el mismo diría, pues tiene que ser esto. Claro, puede ser que haya recordado a lo mejor cuando... Es que tampoco recuerdo yo si él estaba presente cuando Will le ponía la medicación al padre. No lo tengo yo muy claro ahora mismo. Y a lo mejor que se acordase de eso y lo empatase razonando. Y por eso lo fue a buscar a la casa. Sabía que Will trabajaba en el laboratorio. Sí, pero que incluso que eso solo sacándolo al aire sea suficiente para generar el efecto. Es que claro. Es una cosa un poco... Él rompe aquello... compartimentos y tal, y sale el virus y se ve esos ojos claros, que es lo que él tiene, que es como llamaban a su madre, que es otro guiño a la original, que es como llamaban al personal de Charlton Heston. Sí. Entonces ya los veía que todos tienen los ojos azules y ya son más inteligentes y ya son, digamos, un ejército formado para poder escapar. Esa escena también es genial, ¿no? Cuando él está va saliendo uno a uno y él los para... y los mira a los ojos a ver si les han cambiado de color, ¿no? O sea, si les han cambiado de color, es que son inteligentes. De todas formas, él también, no sé, igual si es un poco forzado eso de que vaya a buscar el 112 o el 113 sería en este caso, ¿no? No. Creo que sería el 113 ya. El 113. No. En este caso ya es el... Yo creo recordar, es decir, el 113... digamos que es como más agresivo, el que el final Will se niega, que justo esto se había visto antes, que él dimite porque él se niega, porque él dice como que nos están llevando la... Bueno, ahora que lo dicen... El protocolo, no es el 113, porque él se lo lleva a su casa e intenta dárselo a su padre, y es cuando su padre se niega, o sea, y le dice como que no, que lo deje que en paz. De todas formas, el 112 era, creo que era por vía sanguínea, y este es inalado. No, y aparte es cuando César se da cuenta, porque se le cae, ¿no? Se le cae un poco cuando está sacando de la nevera y sale un poco de humo, por eso él se da cuenta, estoy yo mezclando cosas. No, eso es... ¿Se da cuenta? Eso se ve, es una secuencia que se ve en el laboratorio, que es cuando infectan a Franklin, que hay un accidente allí con Cova y él aspira el virus. Bueno, no es importante. Yo creo que era de todas maneras que cuando hay el primer fracaso, el jefe Jacobs le dice a Will que va a destruir toda la información sobre el 112. Entonces... Cuando se vuelve otra vez a iniciar la investigación, cuando Will le dice a Jacobs que ha tratado a su padre y tal, y que el resultado es más o menos positivo, es cuando empieza la investigación sobre el 103. Uh-huh. Yo creo recordar, tampoco vamos a meternos esto, no, verdad, tampoco, no es importante. Yo creo que recordar que fue cuando el padre vuelve otra vez a experimentar los síntomas del Alzheimer, cuando él dice, da una explicación aquí a la veterinaria, que es eso, que el cuerpo ha bloqueado, se ha adaptado al virus, los anticuerpos, exactamente, y tal, entonces hace falta una cepa más agresiva. Agresiva, sí. Bueno, lo que sea. Entonces, le roban la navaja a uno de los amigos de Draco Malfoy, consigue escaparse, allí por el camino se lo carga también allí, lo electrocuta, y entonces ya se liberan los simios de ese refugio y van a ir a arrasar San Francisco y a llevarse a todo lo que piden por delante. Me encanta la escena cuando se ven aquellos con los periódicos y tal, repartiendo periódicos, que sean las películas y tal, y se ven cayendo esas hojas, algo que yo creo que también se repite en la segunda o la tercera, se caen esas hojas y miran hacia arriba y se ven aquellos monos, una manada ahí, saltando de árbol en el árbol. Que parecen una bandada de pájaros entre medio de los árboles. Sí. Aquí la película ya es la parte ya, digamos, más entre comillas comercial, todas esas secuencias de lo que hacen los simios por San Francisco, van asaltan el sol y verán también a los simios que están allí, y después acuden al laboratorio. Y después ya monta la de Jackie Ting en, como decía, en la ciudad, buscando escapar y dirigirse a aquel bosque de secuoyas que recordaba César de cuando lo llevaba Will y el padre. Hay una secuencia muy icónica y tal, que se ven ellos cuando se suben al tranvía, que se ven encima del tranvía, se ve Rocket, se ve César, Maurice y Cova. No, Escoba, sí, Escoba. Que son los cuatro líderes de los simios y los cuatro ejemplares de las razas de grandes simios, que son eso, el chimpancé, el orangután, el gorila. No, mentira. Estaba César, Buck, Maurice y Rocket. Es decir, Buck, que era un gorila, que es el que lo libera a él, César, que es un chimpancé, Maurice, que es un orangután, y Rocket, que es un bonobo, Cova también tiene de esa raza, que se supone que son los simios más pacíficos, pero aquí a Cova la verdad que lo ponen como un motivo bastante chungo. Entonces, como decía, todas estas secuencias son más para, no sé, para un poco impactar al espectador. Se ven ellos atacando a los humanos, rompiendo ventanas. Esa secuencia de con Maurice jugando al Capitán América, que coge una tapa de alcantarilla y la rompe contra un coche de policía, es lo más espectacular. Llegan al Golden Gate, y ya cuando ya es para flipar, porque ya se ve, ya se sube encima un caballo César, y bueno, que yo todo eso es apoteósico. ¿Qué me pueden decir de esta parte de la película? Espectacular, como tú dices, es la más comercial. De repente se le imprime un ritmo a la película que a lo mejor antes no tenía, y perfectamente disfrutable. Es decir, estás esperando que suceda algo de eso. Si estabas medio dormido en el cine, por ejemplo, es el momento de despertarse. Sí. Y es como es la parte, esta película, yo creo que se diferencia con las dos siguientes justamente en el resto de lo que hemos comentado. Es decir, y el resto no es una película de acción, aquí sí que es una película de acción. Antes era más una película suspense, quizás, un poquito una trama diferente, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo, sí. Sí. También muy espectacular la secuencia del helicóptero, que ahí aparece Jacobs, eso tampoco está muy bien explicado. Jacobs allí y cómo se lanza el gorila contra el helicóptero y lo destroza, y cómo después César no lo mata directamente, pero sí, cuando no le ayuda a salvarse, sino deja que Koba se encargue de este personaje, que yo creo que es el más negativo, el más villano de los que han aparecido en la película. Continúa las secuencias de lucha contra la policía. Por ahí anda Will con la novia buscando a César. Y bueno, llegan al bosque. Llega Will le pide que vuelva a casa. Y también está esa secuencia tan impactante que él le dice al oído: César está en casa. Entonces ahí digamos que Will le da su bendición. Y ahí se queda, ahí sube la banda sonora tal, y ya tú piensas que este ya es el final de la película. Pero no es así. Ahí ya se empiezan a ver ya en la secuencia, se ve ya esa que resulta que el vecino que ya está infectado es piloto de avión, y entonces hay una secuencia donde él llega al aeropuerto y se ve como esas líneas que se utilizan en los aeropuertos para señalar los viajes de los aviones, como ese virus se empieza a expandir por todo el mundo. Y la verdad que sí. Nadie diría que ese tío es piloto de avión, ¿eh? No. tal y como reacciona cuando César, digamos así, invade el césped, que tiene este rollo de los americanos de voy a coger un bate béisbol y primero mato a eso y luego pregunto. Nadie diría que este tío es piloto de aviones. Yo no me subiría con él. No. Zully desde luego no es, ¿eh? No. Lo que plantea la película ese terminar. A mí, yo cuando lo vi la primera vez, no sé si llamarlo decepción, pero sí me chocó que la película terminase ahí, que no me terminasen de contar la historia, que me lo dejasen en cliffhanger para la siguiente. Como que le faltaba un tercer acto a la película, pero bueno, ahora es diferente, ahora ya tienes tú a tu disposición la segunda parte y la tercera, y te las puedes pegar todas seguidas si te quedas con ganas. No era tan habitual en aquel momento este tipo de cosas, el plantearte una película como si fuese una serie de televisión y dejarte esos finales tan abiertos o esperando para la siguiente para explicarte lo que ahí había ocurrido. En la del Hobbit, que es una película, yo creo que esa época también sí se hace eso bastante, de digamos como cortar la película y dejar la conclusión para la siguiente secuela. De todas formas, yo creo que la película a mí me encanta. Yo la vi el otro día y yo de las tres ya es que no sabría yo con cuál de las tres quedarme. A mí me gusta esta, los elementos dramáticos, las secuencias con Will son muy bonitas, las relaciones de él con el padre, cómo ver crecer a César. La parte esa de la cárcel también es muy entretenida, y toda esa parte del final, como decía, es muy muy espectacular. Y yo te lo consigo una sin la otra, es decir, a mí todo es una historia que queda perfectamente empacada en las tres. Yo no me quedaría con una en particular. Yo creo que las tres forman una buena historia, entonces, no sé. Lo que tiene de presentación una, tiene de desarrollo otra y tiene de final otra, entonces, no sé, yo me quedaría con las tres. No hay ninguna que yo diga, pues mira, esta no sirve o no me ha gustado para nada. Hombre, a mí la segunda, la que abordaremos ahora, pues no acabó de convencerme. La vi, comparado con las otras, como un poco más, no sé, más monótona. A mí me gustó mucho la primera. Cuando la volví a ver, me seguía gustando. Pero después volví a ver la tercera parte y bueno, no sé, la tercera es que es magnífica. Magnífica, la guerra, aunque ya hablaremos luego, pero bueno, eso es genial. La primera porque es muy emocional, es muy emotiva, conoces al bichito, ves cómo va creciendo, cómo se va transformando, cómo va adquiriendo su propia personalidad, por decirlo, entre comillas, y ya en las siguientes pues ya es el desarrollo y cómo actúa esa personalidad. Pero vamos, no sé, yo todavía estoy en, no sé con cuál quedarme, la verdad. Lo que sí sé seguro es que la segunda es la menos que me gusta. Yo estoy de acuerdo con Kurkuma. A mí la segunda, de la que vamos a hablar ahora, creo, ya, y pues es la más floja, pero por comparación, no es porque sea mala película tampoco, ¿no? Sino por las cosas que diremos ahora a continuación, digo yo. Yo la voy a defender, yo tampoco tengo, yo creo que la película tiene algún problema, pero no termino de identificarlo, pero yo, la película, el guión está bastante bien hilado y tiene una complejidad las tramas, que bueno, todo eso lo vamos a comentar. Como decía, esta primera película tiene fue un gran éxito, recaudó cerca de 500 millones de dólares y bueno, ya todo eso embala a que se haga una segunda parte que volvería 3 años después, en el año 2014, que es la del Amanecer del Planeta de los Simios. 4 años combatiendo ese virus, pero sobrevivimos. Era un virus creado por científicos en un laboratorio. Los simios no tienen la culpa. ¿Quién coño es culpable si no? Ya han aniquilado a medio planeta. Si tenemos que luchar contra ellos, lucharemos. Hay una alternativa. Tengo una idea. ¡Necesito hablar con César! Este es vuestro hogar. Y no os lo quitaré, os lo prometo. Pero vendrán otros humanos, soldados. ¿Entiendes algo de lo que estoy diciendo? Hogar. Sí. Familia. Futuro. He visto cosas, he visto cómo son. Desean lo mismo que nosotros, sobrevivir. No quieren una guerra. ¡Arremeterán contra mí! ¡Son animales! ¡No, no disparéis! Tiene que haber otra manera. ¡César! Como decía, hay un cambio de... Hay un cambio de director. Rupert Wyatt abandona el proyecto y lo coge Matt Reeves, un director que yo creo que es bastante competente, que se había hecho conocido por la saga de Cloverfield, Monstruoso, que son películas creo que bastante buenas, y aquí le dan la oportunidad de sacar adelante este proyecto. También se cambia el compositor, Patrick Doyle no compone las bandas sonoras de esta segunda y tercera parte, sino que se lo dan a Paul Giacchino, que es un compositor ahora también muy... No sé, trabaja mucho, hace muchas películas. Entonces, banda sonora, yo escuchándola ahora, esta segunda parte está como más presente, se oye más que en la película del origen, pero bueno, es como un leitmotiv ahí de algo... Lo que siempre te transmite la música es que algo va a pasar hasta ese conflicto final que vemos en la película esta del Amanecer. Vale, entonces esos han sido los cambios. Y bueno, ¿quién me puede hablar un poco de la película? Bueno, si quieres mencionamos algo de la sinopsis para meternos un poquito de qué estamos hablando. Bueno, lo habíamos dejado allí donde comentamos. Ahora en esta segunda parte pues ha pasado un tiempo. El virus de los simios, gripe simia, pues ha, digamos, acabado con casi el 90% de la población humana. Y un grupo de simios muy evolucionados, capitaneados por César, el protagonista de la primera y prácticamente esta segunda también, pues se ha convertido en la raza dominante, ¿no? La amenaza que representa el grupo de seres humanos que ha sobrevivido al virus, al que ahora son inmunes, pues digamos que, para que lo entendamos, ¿no? Hay un grupo reducido de humanos que ha sobrevivido y que es inmune a este virus. Los hombres, pues, que han sobrevivido se agrupan en grupos, una especie de resistencia, pero para seguir adelante con su, digamos, su reconstrucción, pues necesitan de cierta energía que solo la pueden conseguir en una presa que está cerca del asentamiento de los monos, o de los simios. Vamos a decir simios porque es más correcto, ¿no? Bueno, pues... más o menos ahí, digamos, en la sinopsis, ¿no? Para no contar el argumento completo. Sí. Pero la idea es esta, ahí parte. Sí, un conflicto, es decir, se ve como están cerca todavía de San Francisco, que no se han movido de allí, que los simios viven en ese bosque que se veía en la primera parte y que hay un pequeño, como tú decías, una pequeña población humana que busca ahí buscarse la vida. Y sí, que necesitan esa electricidad de la presa, pero que está en territorio simio. Aquí... ¿Cómo? Sí. No, dime. Repiten los actores de... Bueno, los que hay, Andy Serkis, los personajes que... Los actores que interpretan a los simios que hemos visto en la primera parte. Uh-huh. Y vemos que César es padre y tal. Y bueno, pero hay otros actores que aparecen. ¿Qué me puedes contar del reparto? Bueno, voy a ser breve porque tampoco hay demasiadas cosas que decir, ¿no? Pero aparte de este Serkis que hemos hablado, que sigue haciendo una interpretación, ya lo aclaramos antes qué tipo de interpretación es, bastante acertada y muy, muy interesante, como casi como protagonista o coprotagonista está John Clark, que es esta especie de, no sé, de líder, no exactamente, pero sí que, digamos, el que se encarga de ir a buscar la energía y el que hace el primer contacto con los simios, ¿no? Yo, este actor, la verdad que no puedo defenderlo, quizás esto es a lo que nos referíamos antes, tiene una interpretación bastante sosa desde mi punto de vista, parece que todo aquello que está sucediendo a él, no sé, es poco expresivo quizás, un poco dormido, no sé cómo decirlo, ¿no? Es un actor que aparece en otras películas como El Gran Gatsby o en Everest, que esa no la he visto, pero sé que aparece por ahí. Pero yo creo que todos lo podemos recordar por el John Connor de Terminator Genesis. Si recuerdan aquella película, pues igual de soso, igual de mal, ¿no? Después también aparece por ahí pues su compañera sentimental, su mujer, que es Kerry Russell, insulsa también como él. Y que está ahí, digamos, recordamos que es la Felicity de la serie de televisión, ¿no? Sí, es que Matt Reeves creo que también fue el director de, o showrunner de esa serie y la rescató a ella para... Exacto, sí, para así es. Sí, ella es la, no sé, tuvo un flechazo con ella y la llamó otra vez para hacer esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Si no hubiese estado en la película tampoco hubiese pasado nada, ¿no? Sí, otra más de los personajes femeninos de poco peso. Sí, bastante flojo, ¿no? Bueno, y quizás también tenemos que mencionar ya casi por último, para no extendernos demasiado, a Gary Oldman, que aparece este sí como líder de la resistencia. Y yo sinceramente también pienso que esto fue que alguien habló con alguien, vamos a llamarlo responsable de la película, y dice, oye, ¿qué tal? ¿Metemos a Gary Oldman ahí y tal? Porque la verdad que es también un personaje bastante plano, y yo este hombre, no sé, yo tampoco lo he seguido mucho los últimos años, pero yo después de ver su papel de Drácula, de Bram Stoker, la dirigida por Coppola, yo es que todo lo que hace este hombre últimamente me parece medio malillo, ¿no? No sé, no sé qué piensan ustedes al respecto, pero creo que está ahí puesto un poco con empaste, ¿no? Yo no creo sé. Que se busca dar un poquito de prestigio a la película y tal, y lo que decíamos antes del tema del presupuesto, claro, cuando tú tienes que una película no es barata, costó 170 millones de dólares, pero claro, mucho dinero estaba destinado al tema de los efectos especiales, entonces, ¿eso qué hace? Que pues tú no puedas contar con, yo qué sé, pues con un actor o un Christian Bale ahí para hacer el personaje de Jason Clarke, y tienes que coger a Jason Clarke, que tú tengas que recurrir a gente más conocida por series de televisión que por trabajar en el cine para completar el reparto, y ahí pues más que se te dice, pues me tengo que gastar el dinero más que sea en Gary Oldman, que salga aquí tres veces y diga un par de frases, a ver si aquí damos un aspecto de mayor nivel, digamos. Yo sí creo que Gary Oldman, todos estos actores al final tienen unos trabajos más alimenticios, cobro y tal, y después tienen otros donde yo creo que ellos se expresan más como actores. Por ejemplo, yo creo que Gary Oldman creo que tiene una obra un biopic de Winston Churchill, que está muy bien, incluso se comenta una posible nominación. Hizo una que se llama El Topo, que también está muy bien, como una película así de espías. Yo creo que es un actor ya que tiene una presencia en Hollywood que es muy respetado y que se le busca como, pues eso, lo saco aquí, como hace también mucho con Morgan Freeman o con Michael Caine y tal, papeles secundarios que le dan como más vuelo a la película. Para añadir caché. Sí, exactamente. Sí, creo que va por ahí la cosa. Bueno, Matt Reeves, que mencionamos que era el director, que yo creo que lo hace bastante bien y lo remata perfectamente en la tercera. Hay un dato que yo creo que es curioso porque lo encontré por ahí y me resultó llamativo, que es amigo de la infancia de J.J. Abrams. O sea que bueno, ya todo esto estaba hablado y por ahí desde la infancia, me imagino yo, ¿no? Bueno, la película, sin embargo, recibió una cantidad de dinero, recaudó, pero una pasada. Sin embargo, no es de las preferidas por los fans, ni mucho menos, ¿no? Lo que decíamos antes, ¿no? Y en cuanto a lo que fueron premios o nominaciones, pues tienen una nominación a los mejores efectos visuales de los Oscars, nominación no consiguió, ¿no? Y también los premios BAFTA, lo mismo exactamente, que no consiguió tampoco. Y bueno, y después tiene algunos otros, digamos, premios menores en otros certámenes, siempre relacionado con los efectos visuales. La verdad que ya habíamos hablado que en la primera se salían y ahora pues siguen usando el mismo sistema y la verdad que les queda muy bien, ¿no? Sí. Sí. ¿Quieren comentar algo más? Sí, yo creo que esta película, a mí lo que me parece que no sé si es lo que se pretendía, yo creo que intentan hacer una especie de película de ciencia ficción mezclada con el cine de aventura y con el western incluso, ¿no? Hay partes en las que parece que estás en una película del oeste, cuando usan, no sé, todas esas escenas con los caballos, en los ataques, parece el ataque típico del séptimo caballería con los indios, y yo creo que funciona un poco, pero quizás, no sé, no me acaba de encajar esa fórmula, aunque insisto que es una película bastante buena, pero que esto es una comparación odiosa que tenemos que hacer con las otras, que son bastante mejores, ¿no? Sí. O por lo menos mejores. Entonces yo creo que sí es destacable esa conjunción de los tres géneros. Yo creo que es interesante, creo que es lo que quería hacer Matt Reeves ahí y le salió, ¿no? Desde mi punto de vista, aunque a mí no me acaba de convencer. Sí. ¿Qué opinan los demás? Sí, no, yo fijándome un poco en el tema de lo que es la narrativa, hacía falta que me contaran más de Koba. Y un poco lo que responde El Amanecer también es precisamente eso, es decir, la relación con la que termina César con los humanos es totalmente diferente de cómo termina Koba, porque él sigue pensando, hay que matarlos a todos. Ajá. Y César dice, no, yo prefiero que vivamos aquí, en este bosque, tranquilamente. Sí, es que parece... perdona, los humanos están como ambientando la película. Que si hubieran sido otros actores, tampoco. No son gente que destaque. Forman parte del ambiente. Uh-huh. No es como en la primera, que es importante el personaje de Will y demás, o en la última, que es importante el personaje del coronel y todo lo que conlleva alrededor. En este caso, si no fuera Gary Oldman y pusieran a otro con un megáfono diciendo cosas, tampoco pasaría nada. Sí, exacto. Sí, es verdad que hay que imaginarse, como dice, algunas cosas, ¿no? No acaban de encajar algunas cosas. Tiene que el espectador imaginarse ciertas cosas para encajarlas en el guión, digamos, de continuación de la primera parte del origen, ¿no? Mm. Y también, no sé si... están de acuerdo conmigo, pero sí es verdad que aparecen unos simios bastante más humanizados, ¿no? En el sentido de, en el sentido no solo psíquico, me refiero, en la forma, cómo han evolucionado, pues, en el habla, en la inteligencia, sino que sí, también más civilizado. Exacto, en el sentido físico también. Casi todos los simios de esta película caminan más como humanos, aunque dependen. Sí, erguidos, sí. Y además se comportan diferente cuando están delante de los humanos. Que entre ellos. Bueno, eso se lo noté yo desde la primera, desde que ellos tomaron el 113 y estaban ya hablando dentro de la gran jaula aquella para escaparse. Ellos entre ellos hablaban de una manera y se ponían de una manera que después cuando los humanos los estaban observando, o sea que sí. Si reparé yo en esa diferencia también. A mí me llama la atención cuando, no sé si es una de las primeras escenas cuando ya están dentro de lo que es la zona de la jungla en la que están los simios, el personaje de Maurice que está dando la clase allí. Sí. Y te ves como una especie de, en la roca, una especie de pizarra, donde están las tres normas. Simio no mata simio, simio juntos fuertes, y creo que pone el conocimiento es poder, aunque esa no se lee muy bien. Y tú dices, es que parece una civilización aparte. Sí, se ve. La película arranca con una cacería de los simios, se les ve ellos ya, pues eso, que utilizan herramientas o tienen armas, esas pinturas que utilizan. Ahí se ven, después cuando ya se trasladan a esa aldea simia, unas empalizadas y tal, y pues se ve eso, ahí hay como unos elementos propios de una cultura que se está desarrollando allí, y ellos ahí hacen su vida, se ve, eso nace el segundo hijo de César, Cornelius, ya tenía el mayor a Ojos Azules. Hay una secuencia también que Ojos Azules lo ataca un oso y tal. Sí, ojo, claro. Lo ataca un oso y entonces Escoba, que es este simio de las cicatrices que vimos en la primera parte, lo salva y tal. Y ahí los simios están felices viendo su vida. ¿Qué pasa? Que lo que decíamos, ahí se encuentran con los humanos. Uno de los humanos dispara a, creo que es Ash, el hijo de Rocket. Y bueno, ahí entonces ya se empieza. Y ahí se ve ya cómo se empieza a situar las piezas del conflicto. Es decir, a mí lo que yo veo de esta película es que se ve tanto en el grupo de los humanos como en el grupo de los simios opiniones diferentes sobre cómo afrontar el conflicto. Está César, que no quiere conflicto, Koba quiere matar a los humanos, y dentro de del grupo humano es igual. El personaje protagonista, el de Jason Clarke, que tiene una idea de cómo de intentar eso también, evitar enfrentarse a ellos. Gary Oldman, que es más belicista, y yo creo que eso, todo eso enriquece la película. Y también, y me encanta, está este drama shakespeariano que se desarrolla entre Koba, el hijo de César, y el propio César, y cómo se van moviendo las piezas hasta que se ve ese atentado que vemos más adelante. A mí toda esa parte está súper bien también. Sí, eso es Hamlet, total. Sí. Yo creo que en esta película lo que se trata, digamos, es de, digamos, que esos que dices tú, esos personajes, tanto el personaje de Jason Clarke por parte de los humanos como el de César, lo que tratan es buscar una coexistencia. Es lo que yo al final, cuando terminé la película, pensé, digo, no, ellos no querían, no creen en la convivencia, sino en coexistir, ¿no? Y eso es importante. Y luego tenemos a Koba, por un lado, y al líder de la resistencia, Gary Oldman, que simplemente es a ver quién es el más fuerte, y aquí tenemos que uno de los dos tiene que mandar. Yo creo que es clave eso en esta película, y es el mensaje que se quiere dar, ¿no? Pero yo creo que, bueno, ya cuando llegamos a esa parte lo escuchamos, pero yo creo que César se equivoca, y que yo creo que Koba tiene razón. En lo cómo se plantea esto, decir que esa coexistencia no es posible, que es un discurso que repite después el coronel en la tercera parte. De esto es una lucha por el control, por ser la raza dominante que controla el planeta. Y eso hay que afrontarlo, y si no se afronta, pues bueno, ya lo vamos diciendo. Como decía, pues se ve en eso, se ve esa conversación de que ya se va viendo mucho, de Morris con César, hablando eso de que no aparecen los humanos, en esto que aparecen los humanos, ya también se empiezan a ver algunos detalles de personajes del grupo de humanos, que está este tío ahí que vive angustiado por la vida, que siempre se le ve en todas las películas, durante toda la película, como muy muy ansioso, que es el que le dispara al simio. Está el personaje de Jason Clarke, más sereno, más buscando el bien de su comunidad. El personaje de Kerry Russell, de Felicity, pues de, bueno, no sé muy bien lo que hace allí. Y cómo eso se va desarrollando. Está bien. Mira, lo del tema de Koba. Si Koba va encuentra la población humana, y entonces vuelve. Y entonces hay como diferentes conversaciones. Koba, César. Koba intentando convencer que no les ayude, que no les deje utilizar la presa, que es momento de atacar ahora que son débiles. Está también bonita la secuencia cuando el tipo dice, no, deja que trabajen los humanos, y entonces él empieza a señalar las cicatrices como gesto de esto es el trabajo de los humanos. Y ¿sí? ¿Querías decir algo? Sí, no, digo que es verdad que se toca la cicatriz del cuerpo y luego la de la cara, y empieza a levantar cada vez más la voz, que es el momento en el que César se pone en pie y le hace el gesto de súplica. Después Koba le tiende la mano y tal. Todo eso está... El personaje de Koba es curioso, pues es otro, aquí en esta segunda parte, pues hace referencia, y así ya vamos hablando también de algunos guiños, a un personaje de las películas de los 70 que se llamaba Aldo, si no recuerdo mal, y que también es ese mismo personaje rebelde en un momento determinado, cansado ya negociar con los humanos, lo que sea, y siempre pues sale como rebelde, y es exactamente el mismo personaje. Es Koba, en esta parte que estamos viendo de la nueva serie y serie de películas, y Aldo en los años 70. Bueno, pues como decía, continúa, es decir, se ve eso, los intentos por un lado de dejar los humanos, de pedirles, solicitarles ayuda. Va el personaje de Jason Clark, Malcolm, a dialogar allí con César, se le pone una serie de condiciones. También se ve una secuencia donde ayudan a curan a la mujer de César, que estaba enferma después del parto. Y se ve eso, diferentes posturas sobre el tema de los simios, como decía, el personaje de Gary Oldman, que dice que si no se lo permiten, pues lo harán por la fuerza. Después este personaje del tal Carver, este, que es este chico rapado y tal, que es el que está siempre como muy, muy, muy en contra de los simios, y los otros. Entonces, ya hay en la tercera conversación entre Cova y César, que es cuando ya se desarrolla en la presa, eso termina en una pelea, donde César vence a Cova, pero ahí ya Cova planea lo que va a hacer a partir de ahora, y ya buscará la forma de derribar a César y ponerse en su lugar. Para ello, una secuencia también me gusta mucho, que es la de cuando encuentra a aquellos con las armas. Y en una primera se ve de dos veces. En una primera es como que él se pone a hacer ahí monada para que se rían los aquellos dos que tampoco tienen muchas luces y lo dejen ir. Y ahora busca lo mismo otra vez, esta segunda vez, pero esta vez la intención que tenía era hacerse con la ametralladora y matar a aquellos dos. Entonces, está bien hilado en el sentido de que se ve como Cova trata de convencer a Ojos Azules a ponerlo de su parte, porque sabe que le hace falta para hacer entender que han sido los humanos los que atentan contra César. Y también es muy impactante esa escena de César mirando hacia abajo y de repente ver a un mono con una metralleta, que eso siempre impacta, y, sí, sí. Y atentan contra él. Entonces todo eso... Pero no ver eso nunca. Entonces todo eso ya deriva en ese conflicto final, una batalla, los simios atacan la población humana. Una secuencia también muy espectacular, con los monos también encima de los caballos, cómo se sube Cova al tanque, que es una secuencia también muy, muy potente, y cómo se hacen con el control de esa población humana. Y se ve como Cova ya como líder de los simios. Hay escenas que se ven, porque normalmente suelen coger en la mano un fusil normal y corriente, pero hay escenas en las que se ve Cova cuando se sube, una de las veces que se sube al caballo, coge una ametralladora, que eso pesa bastante, y la coge con una mano como quien coge, yo qué sé, un palillo para llevártelo a la boca, que es cuando él pasa por delante de la puerta principal donde están los humanos y dispara hacia arriba, matando a bastantes, ¿no? A mí lo que me sorprende y lo que me encanta del personaje de Cova es cómo manipula todo alrededor. Él ha llegado al campamento, ha visto que los humanos están con las ametralladoras, están sacando el arsenal y tal, y no se lo dice inmediatamente a César. Es como que se guarda la información, sí. Claro, se lo guarda para él mismo. Sin embargo, sí manipula a Ojos Claros, a su hijo. Sí, sí, trata de convencerle y dice, no vamos a decirlo todavía, bueno, díselo tú, y después se pelean entre ellos, como a lo mejor tú tenías que haber dicho tú, no, tú, está bien. Me preocupa sí, tu padre. Temo por su vida. Sí. Todo planteando el tema. Sí, el tema, igual la figura de Cova la envilecen después mucho, porque mata al hijo de, mata a un simio que creo que es el hijo de Roque también, el amigo de Ojos Claros. Sí. Y toma unas posturas, unas actitudes allí que igual no se contradicen un poco con lo que se ha visto hasta ahora. Es que él es el antagonista de César, porque él trata de tomar el poder por la fuerza, sin embargo César trata de la inteligencia y vamos a hacer las cosas bien, bien pensado. Pero es lo que decíamos antes, y yo no creo que eso sea, y es que se ve, al final César tiene un diálogo con el personaje de Jason Clark, donde plantea eso de ya no hay vuelta atrás, esto los humanos no perdonarán, como que darse cuenta de que ya el conflicto o la guerra que se planteaba la tercera parte era inevitable, y aquí es verdad, es decir, eso yo no me imagino, aunque le dejasen usar la presa, no imagino que que tuviese futuro esa cooperación humana simia. Es que casi empieza el conflicto con la primera vez que un humano dispara al hijo de Roque. Casi empieza el conflicto ahí, y es una cosa como muy, digamos, nimia. Pues que no será cuando una presa esté en funcionamiento que está justo al lado de donde, sí, de donde vivían ellos, ¿no? Sí. Sí. Todo esto deriva al final, consigue recuperarse César, ayudado por los humanos de sus heridas, y busca al final ese duelo final impresionante en aquella torre contra Cova, que también ahí se subraya el carácter mesiánico de César, es decir, regresa de la muerte para liderar a su pueblo, ¿sabes? Tiene, y es una cosa que en la tercera parte también se mira mucho, el buscar la tierra prometida, hay muchas referencias también a la religión en ese aspecto. Entonces, aparte del final, esa pelea ahí con Cova también es impresionante. No sé, ¿quieren comentar algo sobre esa secuencia final? Sí, la verdad que lo que es la coreografía de la pelea, se ve más la inteligencia que tiene César contra la fuerza bruta que suele utilizar Cova. La mayor parte de los golpazos que se lleva Cova es porque inteligentemente César se los da con todo lo que aprovecha en el escenario. Sí, sí, yo que estaba únicamente cuando se pega ahí el salto del ángel para llegar hasta él casi en las últimas secuencias. Únicamente ahí es como ya de forma impulsiva, pero el resto de la pelea como muy medido parte del escenario. Hizo que César estaba delicado, que se estaba recuperando de las heridas y tal, pero ahí sacó fuerzas de flaqueza para eso es el virus. Para derrotar a Cova. Bueno, pues al final, después hay una trama ahí también de que Gary Oldman ya se termina de chavetar y pone una bomba allí, quiere arrasar con todo, que al final esa bomba explota, que es también lo que derivaría el conflicto posterior con esos enviados de una base de militares de una base del norte, de la que se nombra aquí también esta segunda parte, que es lo que se vería después más adelante. Sí. Entonces, qué manía esa de los humanos, ¿no? De como yo no salvo al mundo, pues el mundo se va al carajo conmigo, ¿no? Sí, es una manía. Sí. Reseteando, sí, sí. Sí. Y bueno, hay ese diálogo al final con Malcolm, con Jason Clarke, se dan un abrazo ahí, César con él, ¿no? Eres mi amigo y tal, no sé cuánto. Y el tío se marcha y se ve ya como ya todos de rodillas delante de César, como decía, ya subrayando está entrando en ser una figura mítica ya, este líder simio. Y bueno, y ahí concluye la película. La película fue un gran éxito en taquilla, recaudó más incluso que la anterior, también costó algo más, pero bueno, yo creo que se llevó mucho rondaría, pues creo que los 800 millones de dólares. Y ya todo eso, pues claro, mientras esto siga dando dinero, vamos a seguir haciendo películas. No sé, ¿alguna valoración final sobre esta segunda parte? Yo le decía, yo valoro esa complejidad de los personajes, si no son homogéneos ni los humanos ni los simios, esas preguntas que uno se plantea mientras está viendo de qué haría yo o qué creo que sería lo correcto, y después tiene, para mí, dos de las secuencias que yo más recuerdo de estas tres películas, que es cuando César vuelve a su casa y enciende la videocámara y se ve esas imágenes él de niño, de cría, con el personaje de Will, que se te encoge el corazón viendo aquello. Y cuando consiguen encender la presa, que el signo que indica que vuelve la electricidad es esa canción de The Band, que de White, que se llama, que suena y tal, que también me parece un recurso del director. No sé, queda como muy poético y queda, no sé, para mí me quedó genial. Y por eso, por eso defiendo yo también. Como un canto a la vida, ¿no? Una vuelta a la vida. Sí. ¿Son los demás que si quieren hacer un comentario final sobre la película? Sí, Cúrcuma, yo prefiero que comente ella primero. Bueno, yo no tengo mucho que comentar porque ya te digo, no me gustó demasiado. No sé, yo me quedo con las otras. Yo la vi, los simios eran demasiado humanos. Los vi muy, muy humanos, con comportamientos demasiado humanos. El componente del hombre se fue, como ustedes comentaron, completamente. Los simios eran los protagonistas. No sé, a mí no me acabó de convencer esta segunda parte. Mucho más no tengo que comentar. A mí lo que me gusta de la segunda es el contrapunto que hay entre los dos personajes principales, que son César y Cova, y cómo se intenta conseguir el mismo objetivo por dos vías distintas. Y tú te, lo que te plantea la película un poco es eso, pues, tú qué harías. Y el, los humanos y el resto pues forma parte de la ambientación, que no es que esté ni bien ni mal, sino que está centrado más en los personajes de los simios. Me parece un buen puente para la siguiente película. La guerra. Sí, yo me quedo con esto último que ha dicho Fausto, que es la, el hecho de que sea un puente para la siguiente película. O sea, hay que verla porque para enlazar la primera con la segunda. Uh-huh. Pero sí, estoy con Cúrcuma también, que para mí también es de las más flojas. Bueno, mira, cuando terminemos cada uno elige una, yo elijo esta. Ya sé que ustedes no lo van a elegir. Vale. Por eso quedamos quieto. Bueno, como decía, el gran éxito económico, las buenas críticas que o la buena recepción, entre comillas, que recibió esta película, todo eso favoreció el que ya se plantease una tercera película y la que sería ya La Guerra del Planeta de los Simios, que es la que se ha estrenado este año. ¿Quién es, niña? No lo sé. Pero ella contigo. No tiene a nadie más. No somos salvajes. Simios solo luchan para sobrevivir. Humano malo mata simio. Todos muertos ya mucho tiempo. Mucho tiempo. Humanos malos. Soldado. Dentro de unos años, vuestros hijos os preguntarán: ¿qué hiciste tú en la guerra más grande? Y podréis decirles: yo luché para proteger este mundo. Nosotros los creamos, pero ahora vamos a acabar con su especie. Ni piedad, ni paz. Esto es la guerra. Esta película, yo creo que también tiene mucha calidad y continúa esos giros de género que te hacen las anteriores. Y de repente, cuando tú esperabas ya ver una película más de acción, más de que se vea esa guerra, de repente te plantan este western crepuscular, oscuro, que uno, la verdad que no pensé yo que también fueran a tirar por ahí. Y yo creo que eso es algo que a valorar también por parte de la productora y por parte de la gente que ha elaborado esta película, el buscar seguir sorprendiendo al espectador y no sorprender por sorprender, sino vamos a enriquecer esta historia, vamos a darle el final que merece. No sé qué opinan ustedes. Bueno, el final que merece, sí, el final evidentemente es el más adecuado, es el único que nos podía dejar tranquilos, porque es que es a lo que te lleva, ese final te lleva toda la película. Como decía, esta película cuando se estrena, también es, yo creo que a esta película le ha perjudicado el tráiler que salió en su momento, que se ponía como una película más espectacular, y después cuando la gente fue al cine y se encontraba esta historia, pues igual no, los que no eran fan de la saga, sino que se acercaban de forma casual a este tipo de películas, igual se sintieron un tanto defraudados, o que no era lo que esperaban. Entonces, como esta película, ¿quién me puede hablar un poco de la sinopsis, hacerme la sinopsis o comentar un poco los actores? Yo te comento un poquito por encima. Vale. Lo que pasa es que el salto de tiempo, a ver, cuando empieza la película hay una, en vez de hacer un flashback, pues lo que hacen es una pequeña sinopsis con subtítulos de todo lo que ha pasado anteriormente. Entonces, de repente la película da un salto de 15 años. ¿Vale? Desde el amanecer hasta ahora la guerra. La película empieza así. Yo voy a leerlo un momentito, no voy a tardar nada. Dice: hace 15 años un experimento científico dio origen a unos simios inteligentes y destruyó gran parte de la humanidad con un virus, ALZ-113, la gripe de los simios. Con el amanecer de unos nuevos simios liderados por César, los supervivientes humanos intentaron coexistir, pero estalló el enfrentamiento cuando Koba, un simio rebelde, encabezó un ataque contra los humanos. Estos pidieron ayuda a una base del norte, donde estaba el resto del ejército de Estados Unidos, un despiadado coronel de élite y su batallón acudieron para exterminar a los simios. Tras 2 años eludiendo la captura, se rumorea que César dirige la lucha desde una base oculta en el bosque. La guerra sigue en curso. Entonces, en 10 segundos de película, ya hemos avanzado 15 más 2, 17 años. Se queda ahí un gran espacio de tiempo sin, sin saber qué ha pasado, ¿no? Sí. Yo antes de continuar con la película, hay una serie de cosas, de, como comentábamos al principio, de libros, en algunos casos cómics que están en preparación y en otros videojuegos, que tratan de meterse, por así decirlo, en este espacio de tiempo de 17 años que queda, digamos, libre entre Amanecer del planeta de los simios y La guerra de los simios. La primera es un libro que salió en junio de 2017, un mes antes del estreno de la película de Matt Reeves, y que se llama La guerra del planeta de los simios, Revelaciones, ¿vale? Está editado por Titan Books. Y el autor, en diversas entrevistas, de lo que te habla un poco es que se centra más en eso, en esos personajes que a lo mejor no tienen mucho recorrido en la tercera película de La guerra de los simios, como Cornelia, que es la mujer de César, o el hijo mayor de César, ¿vale? Después está el videojuego del planeta de los simios, La última frontera, que salió ahora recientemente, este mes, y que es... En los videojuegos, yo que soy un fan de los videojuegos, hay una moda, por así decirlo, que son los videojuegos narrativos con toma de decisiones. Entonces, esto es un juego que, digamos, cuando termina el amanecer de los simios, sucede el invierno, los simios están, digamos, en medio del bosque, empieza a escasear la comida y tienen que bajar a un lugar en donde está el campamento de los humanos. Y la trama, pues, se desarrolla en esa ambientación. Uh-huh. Finalmente llegamos, 17 años después, a lo que es la Guerra de los Simios. La primera escena que se ve en el desarrollo de la película es, claro, han llegado las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, y en uno de los vídeos que he podido ver de cómo se hizo esa escena, que hay como unas grúas en medio de un bosque, donde se va haciendo un plano, digamos, no exactamente aéreo, sino es como que uno va dentro del batallón subiendo por esa colina con el resto de las fuerzas especiales. Muchos van mirando hacia atrás, tú vas viendo lo que tiene cada uno puesto detrás en su casco, hay uno que pone matamonos, en fin. Te vas metiendo ahí como que tú dices, a los simios les queda aquí dos afeitados. Sin embargo, la sorpresa es que cuando llegan, digamos, a la cerca de la trinchera donde está, digamos, la fortaleza de los, entre comillas, de los simios, a mí me llama la atención cómo es el contraataque de los simios, porque los humanos tienen granadas, tienen fusiles, tienen ballestas, tienen lanzagranadas, tienen de todo, y sin embargo es impresionante cómo los simios, con los mínimos recursos, consiguen el mejor resultado. Uh-huh. Nada, se ve simplemente una batalla, y bueno, pues cuando vas avanzando y hay una parte de la peli en esta escena, que es un simio a caballo va dentro de la propia base de los simios y avisa al resto que también van a caballo. Ahí se tiran como una especie de granadas de humo, se les nula la vista, y lo siguiente que sucede es una lluvia de flechas que acaba con prácticamente todo el mundo. Entonces, bien organizados, ¿no? Exactamente. Pues hay una serie, creo que son cuatro humanos y un gorila los que capturan, ¿no? Entonces, ahí en esa escena, uno lo primero que piensa es, bueno, ¿y qué pasa aquí? Hay una escena en la que se empieza a ver como en primera persona, que es el personaje de César, y todos los simios se van apartando, muchos de ellos ya perjudicados por la batalla, hasta que llegan allí y dicen, bueno, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué decisión va a tomar sobre estas personas? Lo dejamos aquí para hablar un poquito de los actores. En esta nueva entrega, la de La guerra de los simios, sigue siendo Andy Serkis el personaje principal que encarna al simio César. Y aquí empiezan a haber nuevos actores que se incorporan. Uno de ellos es Woody Harrelson, que es el que encarna al personaje del coronel. Bueno, Woody Harrelson tiene una filmografía bastante extensa. Yo no me quiero pegar aquí dos horas, pero bueno, yo de lo que lo recuerdo son personajes más de humor, como Los Blancos No La Saben Meter, que es una película de hace bastante tiempo, o cosas más recientes que ha hecho en series como True Detective, que hace, lo hace bastante, bastante bien junto con Matthew McConaughey. En fin, aquí en 2017 tiene Lost in London, tiene diferentes películas, yo no me quiero entretener mucho en esto. Yo pienso que esa escena en la que él tiene, digamos, todo el camuflaje puesto en la cara y demás, por las facciones así medio cuadradas que tiene Woody Harrelson, encaja perfectamente. Yo me creo que el tío puede ser un coronel de estos medio cabrón del ejército de Estados Unidos. Luego está Steve Zahn, que encarna a un personaje que también es entrañable y le pone un poquito el toque humorístico, porque la película es básicamente un conflicto y esas pequeñas escenas en las que aparece Bad Ape y Simio Malo, es como le quita un poquito de presión a tanta tensión que hay en esa película. Steve Zahn es un actor que la primera vez que yo lo vi salía en Seguridad Nacional junto con Martin Lawrence, es una película de humor, básicamente, y a lo largo de su trayectoria tiene bastantes por el estilo. Hay películas de estas en plan de estilo scary movie, ¿sabes? Los Juegos del Desmadre, cosas así, ¿no? Y series por un tubo también. Sale en Modern Family también. No me quiero entretener tampoco mucho en él. Después estaría Karin Konoval, que es la actriz que le pone, digamos, la voz a Maurice. Sí, ¿vale? Sí, es verdad. Yo me di cuenta. Es mi simio. Pero... Dime. Que yo me di cuenta esta tarde que yo no sabía que yo. Pues claro, todos los simios están interpretados también por actores y que en el caso de Maurice es una mujer. Que no. No me he dado cuenta. Sí. De hecho es mi personaje preferido, porque la verdad es que no he tenido oportunidad de ver cómo pues la mayor parte de las imágenes que he visto son de Andy Serkis, cuando le ponen los sensores en la cara y demás, ¿no? Pero Karin Konoval tiene pinta de ser bastante, bastante buena actriz, porque Maurice transmite aunque solo te esté mirando. Sí. No hace falta que haga nada más. Entonces, no sé, desde mi punto de vista lo hace bastante bien. Bueno, pues Karin Konoval, cuando lo he buscado, pues tiene más de 120 entre películas, series y demás. Pues bastante ha trabajado en The Magician, que es una serie de televisión, en Lucifer, que es otra serie de televisión, en Minority Report, que es otra serie de televisión, en fin. Lo que comentaba antes Dave del tema del presupuesto también se ve, es decir, que no se puede coger tampoco grandes nombres, pero bueno, visto el resultado, tampoco es que haga falta, la verdad. Luego estaría el personaje de Nova, que está interpretado por una niña que se llama, yo no sé mucho inglés, pero Amelia Miller, creo que se pronuncia así. Es este personaje que bueno, producto del tema del virus, pues no puede hablar. Yo de lo que recuerdo a esta niña, porque si he visto la peli, es una peli de terror que se llama Nunca Apagues la Luz, que es reciente, es de 2016. Según he buscado, en el año 2018, el año que viene, está propuesta para hacer una película que se llama Anastasia. Vale, ahí lo dejo. Los siguientes personajes de la película de Rocket, que está interpretado por Terry Notary. A mí me llama la atención este actor porque, más que actor, es también coreógrafo. Entonces, la mayor parte de la información que busca sobre él tiene que ver con cuando él forma parte del equipo coreográfico que hace, valga la redundancia, las coreografías de la película. Uh-huh. Por nombrar algunas de ellas: Escuadrón Suicida, Warcraft el Origen, Mi Amigo el Gigante, Los Cuatro Fantásticos, en fin. En esas ha actuado como coreógrafo. Después estaría el personaje de este mono de color rojo, por así decirlo, que es capturado en el ataque que hacen los humanos al principio de la película. El actor que lo encarna se llama Ty Olson. Tiene una filmografía también bastante extensa. Lo último que un poco te refleja es que en 2017 participó en una serie de televisión que se llama Slasher. En la película SWAT Under Siege también ha actuado. En otra película en 2017 también que se llama La Cabaña. En videojuegos incluso, en Dead Rising 4, que es un videojuego de temática zombie. El siguiente actor, porque es que en la última película a mí me da la sensación de que hay bastante protagonismo de más simios de los que de los que habitualmente uno ve en las anteriores. Sí, eso te quería comentar, que igual yo creo que ya hemos comentado ya los actores más principales, porque es esto, aquí es la más película prosimia de todos, porque los actores sin ser Woody Harrelson o los que salen de humanos, Nova, pero yo creo que Nova incluso a lo mejor es más simia que humana, no tienen demasiado recorrido, ni siquiera tienen mucho diálogo. Este soldado que va con la ballesta, que sí tiene como más protagonismo, sí, pero Preacher, el resto sí. Se llama, que es Gabriel Chavarria, sí. Que salía en Los Diarios de la Calle, me parece, que era una peli de una profesora que está encarnada por Hilary Swank. Bueno, y creo que está inspirado en hechos reales. Vale. Bueno, Koba repite papel, que su actor es Toby Kebbell. Lo que pasa es que no aparece mucho, sino aparece durante, digámoslo así, unas ensoñaciones que va teniendo César a lo largo de la película. Como que él sigue medio traumado por la muerte de Koba, que al fin y al cabo lo mató él. Sí, lo mató él. Y bueno, quedan a algunos otros, pero tampoco son muy relevantes. Estaría Judy Greer, que hace de Cornelia, Sarah Canning, que hace de Lake, Devin Dalton, que le hace la voz a Cornelius, el hijo de César, y Alex Paunovic, que es Winter, que es un gorila albino que también sale por ahí, que también hace, digamos, tiene que ver con un punto de inflexión en un momento determinado de la tercera película. Pues muy bien. Y eso es un poco el reparto. Gracias. Lo que comentamos en esta película es que, bueno, aquí la película es la más oscura de las tres, la más, no sé, el personaje que tú comentabas de simio malo, tienen que meter un alivio cómico en esta película, porque es que si no resultaría... Se agradece, muy acertado, resultaría insoportable todo esto. Esta película, como decía, se estaba comentando hasta hace unos minutos, que se continúa ese conflicto, pero ya ahora sí es los humanos van a por los simios y van a intentar exterminarlos, y los simios buscan huir y buscar un sitio donde ellos poder vivir en paz a salvo de los humanos. Este conflicto deriva en que el propio coronel, líder de esta milicia que se ha montado allí, Alfa y Omega, acude y asesina a Ojos Claros y a la mujer de César. Tras esto, César se trastorna y decide abandonar a su tribu y ir en busca del coronel para matarlo, que es lo que decía antes, como el deterioro del personaje. Sí. Es decir, lo de Simio no mata a Simio, ya en la anterior ya él fue el que mata a Koba, y esto de Simio junto fuerte, que también es un lema que se repite mucho, como él también lo dejó a un lado buscando el querer vengarse. Pero bueno, que es muy humano. Sí, lo que decíamos antes, es muy humano. Como hablábamos antes. Los simios van tomando esas bajas pasiones humanas, digamos, ¿no? Como la venganza, el odio, y es verdad que en esta última película se ve justamente eso, que van tomando lo peor de los humanos, y así les sale mal cuando llega el momento, ¿no? No sé, creo que es importante notar eso en esta película, es decir, cuanto más humanos parecen los simios, peor les salen las cosas. Sí, está, está muy bien todo eso, lo que decías antes también, esas alucinaciones, esos sueños que se le aparece Koba, cómo está rodado, cómo, con ese, no sé, con esa cámara pegada a la cámara, a la cara de Koba, y cómo Koba le habla al personaje y las cosas que le dice, toda esa parte está muy impactante. Al final César no se va solo, sino hay que se apuntan también Maurice, Rocket y un gorila, creo que se llama Luca, que también aparece por allí, se van todos juntos y tal, a buscar vengarse. Qué buena es esa escena. Sí. Aquí es cuando ya toma esto. Lo que le dicen los tres es fantástico. Sí, que no te vamos a dar solo. Lo que le dice Maurice al final también es fantástico. Sí, sí. Aquí es cuando la película adopta ya una clara clave de western. Incluso la música, la banda sonora cambian, las imágenes de los simios a caballo, viajando. Todo esto yo creo que subraya mucho eso, que es como... En la segunda también se ve algo, pero yo creo que aquí está más buscado. Por el camino a esta expedición se van sumando, pues, primero Nova, una niña que ellos encuentran, que Moris adopta, que al principio tiene una relación distante con César hasta que él la va aceptando. Después aparece este simio malo, que es un mono sin pelo que anda por ahí con una chaqueta de plumas y tal, y es muy particular. Y todo esto va derivando al final a que consigan llegar a esa base militar en la que está el coronel con la milicia, donde están encerrados un gran número de simios obligados a construir un muro. Y ya busca César el poder enfrentarse al coronel. Por ahí, por la película, te van indicando algo está ocurriendo con los humanos. Esta niña no habla. Se encuentran también unos humanos fusilados que también tienen problemas para comunicarse, que es algo que después el propio personaje del coronel lo explica. Es decir, cómo el virus que todos los humanos tienen ha mutado, y ahora eso se te va volviendo más primitivo, pierdes la capacidad de hablar. Y la respuesta que tiene el coronel ante todo esto es fusilarlos a todos, a los que tienen el virus, a los que se niegan a fusilar a los del virus, también los fusila él, incluso matando a su propio hijo. Exactamente, incluso matando a su propio hijo. Muy interesante este personaje de Woody Harrelson, recuerda mucho al coronel Kurtz de Apocalipsis Now, físicamente. Así, Marlon Brando, sí, exacto. Físicamente, y esta historia del tipo estar ahí medio loco y tal, y todo eso lo enlaza mucho con ese personaje. Yo creo que Woody Harrelson está muy bien. Me jode que esto que lo saquen mucho con las gafas de sol puesto, porque yo creo que pierde mucho gran parte de la interpretación que podía dar él con la mirada esta de trastornado que él siempre tiene. Sí, pienso también que cuando están en... A ver, cuando van a matar a César, está caracterizado perfectamente como para entrar en combate. Sí. Y tú dices, yo este tío no me lo quisiera encontrar en un descampado de noche porque salgo corriendo que las patas me llegarían al culo seguramente. Sí. Pero cuando está en la base... da la sensación como de mayor limpieza. Sí. Es decir, yo esperaría a lo mejor que estuviese como más rudo, más cascado, más... no sé, da la sensación de que él quiera aparentar que él está haciendo lo correcto. Sí. De hecho, cuando por la mañana van todos los soldados y empiezan a chillar allí y a escuchar el himno nacional ahí hasta que él salga por fuera en esa especie de balcón que hay... da la sensación como que no pasa nada, la nueva sociedad es así. Sí. Todo esto es correcto. Sí. Y es como... Después sí, él está completamente convencido, sí, de sus ideales y de sus principios y de lo que tiene que hacer. Y uh-huh. Bueno, uh-huh. De hecho, ya ven cómo acaba. De hecho, le dice a César, no seas impulsivo. Sí, sí. Se lo dice varias veces. Te digo yo que he matado a mi hijo. Sí. Hay una... para mí el personaje este tiene... No sé, la interpretación de Woody Harrelson tiene luces y sombras, ¿no? Es decir, las luces, ¿por qué? Yo recuerdo ese monólogo que hace prácticamente... yo creo que es de nominación al Oscar prácticamente, cuando le cuenta a César por qué, las razones de por qué está haciendo lo que está haciendo. Para mí es fantástico, que es cuando le dice varias veces no seas impulsivo. Y también tiene, no sé, esa parte, digamos, no sé, más como, digamos, forzada, digamos, que sería un poco la imitación de Marlon Brando en Apocalipsis Now, que cuando sale afeitándose la cabeza mientras suena el himno nacional, no sé, es un poco, no sé, hay algo ahí que me choca, pero que tiene una parte muy muy buena y otra parte que no tan buena, ¿no? Que es esa. Sí, hace falta como que quizás en esos momentos más oscuridad y más rudeza, aunque de todas maneras, por ejemplo, cuando él encuentra la muñeca de Nova en la celda de César, él dice algo así, ¿cómo ha llegado esto aquí? Y eso se queda sin respuesta. No hay ni la más mínima sospecha, como que él lo tiene todo controlado. Es más, yo pienso que él hasta cree que va a ser capaz de repeler el ataque del resto de los humanos que van a venir a por él. está perfectamente convencido de ello. Es más, hay una escena que le dice a César, digo, ¿tú qué crees que hubiera pasado si tú me hubieras matado a mí? ¿Qué crees que hubieras hecho mis hombres? Él está perfectamente convencido de que sus hombres le siguen a muerte. Fielmente. Sí, sí, sí. Sí, hombre, se ve ahí unos códigos allí, como decía, esa ceremonia que tiene ahí, que es por la mañana, cómo ellos se denominan, así, se identifican, todo eso son como señales de secta, de gente, de fanáticos que siguen a este hombre, que él también tiene un discurso, como decía la muerte de mi hijo me purificó, y utiliza muchas expresiones que dan a entender como que él poco menos que se cree un enviado de Dios para salvar a la raza humana. En este momento capturan a César. Volvemos otra vez a la trama carcelaria, donde él se ve allí dentro de la cárcel, cómo él lo pasa mal, cómo él recibe la ayuda del resto para poderse escapar. Y toda esa parte está muy bien. Yo creo que también el gran aporte de esta película son estos simios, estos gorilas asimilados por los humanos, que están de parte de los humanos, que en teoría se dice... Los Arnos, lo que se dice al principio, que son seguidores de Kova, pero yo creo que Kova no tenía intención de nunca amigarse con un humano, pero bueno, o sea que yo creo que es algo propio también de muchas películas, cuando se ven las películas de los indios, que también se ve muchos exploradores indios, pues aquí algo parecido. Entonces, como decíamos, vemos toda esa secuencia del intento de fuga, toda esa parte está muy bien. Y después ya el conflicto con el coronel, que yo no me había quedado, me lo dijo Marita antes que lo estaba viendo, de... Claro, él se contagia por la muñeca de la niña. Claro, él tiene ese virus. Si no, yo primero no tampoco entendí muy bien cómo funciona el virus. Y se contagia por la muñeca. La muñeca tiene cuando morís se la coge del suelo y se la da a la niña cuando está acostada, la muñeca tiene una mancha de sangre que es de la niña. Que es la sangre que le está saliendo de la nariz. Claro. Que está contaminada del virus. Entonces, cuando el virus sigue ahí, el coronel, cuando dice, no, todos los humanos somos portadores del virus, pues la muñeca, digamos que, en teoría, tiene el virus ahí que hace que el portador, pues, digamos, genere el virus, por así decirlo. A mí me encanta el guiño ese de la muñeca, ¿no? El enlace, más que un guiño, un enlace con la película del 68. Esa muñeca que encuentran en la cueva de la zona prohibida, creo que la llamaban, y no sé, me pareció genial porque yo no recordaba ese dato, y el otro día estuve viendo también la del 68, la película del 68 que me encanta, y cuando vi lo de la muñeca digo, ah, claro, es verdad, yo no recordaba esto, ¿no? Y está muy bien ese enlace, ¿no? Sí, no, y toda esta secuencia final del suicidio, de cómo el coronel le pide que lo mate él, y él no calla, y ahí... César no es capaz de hacerlo, sino que al final lo hace, muere por su propia mano el coronel. Y después, ya como decía, él, justo casualmente que se están fugando los simios, aparece esos que vienen a detener al coronel, y se monta ahí una gran batalla, los simios por un lado, los militares disparándose, y bueno, ahí César es herido. Termina el conflicto, hay un oportuno alud. Aquí yo he escuchado en otros podcasts que también se comenta que aquí se ha buscado limpiar mucho la imagen de los simios, porque en teoría, en una guerra, es decir, si esto va derivando en que al final los simios se hagan con el planeta, que es a donde va esto encaminado, pues alguna forma de eliminar a los humanos se tendría que haber visto por parte de los simios, que aquí no se ve, aquí se deja ese alud misterioso que aparece y se lleva a todos los humanos por delante. Y buscando, pues, César tampoco quiere matar a Woody Harrelson, entonces es un poco, no sé, buscar, es muy prosimia esta película, como decía. Y, de todas maneras, sí, como en el final de la del 68 se ve la Estatua de la Libertad, ¿no? En teoría, es que tampoco sé decirte muy bien, en teoría la nueva saga está ambientada en San Francisco. Uh-huh. Entonces, claro, como que estamos viendo dos partes del país ahí. Sí. Que no sé yo cómo se empataría después con la de 68. Pues claro, vamos a ver. Cuando ellos dicen, hombre, todos los humanos vienen para acá, claro, ¿se refiere a los que quedan por completo o se refiere solamente a los que están en esa zona? que no te lo queda, claro. El alude es oportunísimo. Sí. No queda mucho humano. Si haya esperado una serie de segundos, lo justo, sí, en vez de coincidir con la explosión de la base, que haya esperado unos segundos para bajar con toda esa nieve, es súper oportuno también. Sí. Pero bueno. Quedan, no, que muchos humanos no quedan tampoco, con lo que se ha visto en las películas, como que muchos han muerto víctimas del virus, y ahora con esta nueva mutación, pues es lo que dice el personaje de Woody Harrelson, dice, volveremos, como dice, lo tengo aquí apuntado, si perdemos esto, este será un planeta de simios y nosotros vuestro ganado, que es lo que se ve en la película de Charlton Heston. Se ve que eso, que los tienen dominados, que están embrutecidos los seres humanos, que no hablan, que hasta que es lo que se ve, que hacia dónde va caminando el personaje de Nova, que no sé si solo es el guiño, el nombre es el mismo nombre que tiene la que sería pareja de Charlton Heston en aquella película. Sí. Entonces todo esto se deja abierto a que se continúe. La cuestión es, con la muerte de César, pues intentar, no sé, es como hacer un comedia Mortadelo y Filemón sin Mortadelo, ¿sabes? Un personaje tan icónico, con tanto carisma, sustituirlo lo veo complicado. Y después, lo que ocurre también con esta película es que la película costó 150 millones, más o menos como la otra, pero no recaudó los casi 800, sino que se ha quedado en 487 millones. Que no está ni bien ni mal ni regular, pero igual no ha sido el gran éxito que esperaban continuar con esta franquicia, y eso igual impulsa a que se piensen el continuarlo, ¿no? De todas formas, este año, este verano 2017, ha sido un verano raro, ha habido películas, no ha habido, creo que se han batido récords negativos de recaudación y tampoco es demasiado fiable esta, no se sabe si es eso, si es realmente que la película no ha conectado con el público, si lo que comentaba antes del tráiler, que si igual ya ha habido suficientes películas de simio y habría que dejar descansar un poco la franquicia para volver a retomarla más adelante. No sé. Puede ser. Bueno. Puede ser que a lo mejor hubiera que dejarla descansar un poco. De todas maneras, las películas con las que coincide la cartelera de julio, que fue cuando se estrenó, tampoco te creas tú que más películas de comedias románticas y cosas así, ¿sabes? Sí, pero es que esta película no sé si Dunkerque, que andaba por ahí también, sí. No recuerdo. Pero no es una película, ¿sabes? Es una película eso, oscura, triste, dura, hay varias muertes durante la película de personajes importantes, hay secuencias bastante duras ahí también, el César crucificado allí en mitad de la base militar, y igual la gente salía con mal cuerpo cuando terminaba de verla. Y el boca a oreja al final favoreció o no ayudó a que hubiesen una mayor recaudación. Bueno, para concluir, me gustaría, pues eso, una valoración final sobre esta o sobre las tres películas en general, cómo le gustaría que lo enfocase más adelante, lo que les apetezca decir. Cúrcuma. Bien, como dije al principio, a mí sigue gustándome la primera, La guerra del planeta de los simios. Realmente tú te esperas una auténtica guerra entre unos y otros, y es una guerra personal, es la guerra de César. Aún así, tiene bastantes escenas que me gustaron muchísimo, y en sí tendrá continuación, puede tener continuación después de haber muerto César, puede tenerla, pero vamos, tendrán que buscar algún personaje y añadirle algo, un carisma determinado o algo muy peculiar para que asuma el lugar que tenía César, que le dio este personaje a esta trilogía. No lo sé, yo lo veo bastante complicado. Aún así, a mí en general me gustaron bastante, sí. Bikowski. Bueno, pues yo no soy muy partidario de la moda última de recoger viejas historias para hacer pues remakes o reboots o lo que sea, ¿no? O para continuar una saga, pero esta creo que es una de las que yo recomiendo, que sí se puede ver, que aporta muchas cosas interesantes. La temática a mí me encanta, yo creo que es una temática que es para reflexionar y que bueno, tampoco es nueva la temática, pero llega en un buen momento. Yo creo que no buscaría continuarlo, explotarlo, por lo menos de momento. Y aunque yo me imagino, no tengo ni idea de lo que voy a decir ahora, pero me imagino que puede aparecer hasta una serie por ahí, no lo sé. Nada más. ¿Fausto? Sí, yo estoy justamente de acuerdo con lo que acaba de decir Vygotsky, que una serie. La cuestión es, a ver, yo me quedo con las tres. Yo no quiero elegir ninguna porque me parece vida y obra de César. Sí. Y va desde que nace hasta el final. No me quedo, me parecen las tres estupendas. Pero si a lo mejor se hiciera una serie, pues igual ese tramo de tiempo que está ahí como un poco... Que la tercera se puso ahí la quinta marcha y de repente pasaron 17 años de golpe, pues igual sería interesante hacer una serie. La cuestión es, ¿la hacemos de los 15 años que no han tenido nunca contacto los simios con los humanos? Cuando Maurice le dice a César, mira, pero es que han pasado ya no sé cuántos inviernos y no hemos visto ninguno. ¿O la hacemos de los dos últimos años esos antes de la tercera, que sí se sabe que César está por ahí escondido en la jungla con el resto de los simios? Un poco iría por ahí. De todas maneras, tampoco veo que sea una serie de muy largo recorrido. Y si se hiciera, pues yo creo que sería acertado que fuera autoconclusivo. Sí, yo... Hombre, yo pienso que irán más hacia adelante y que irán, contarán más historias de hacia dónde va esta historia, hacia dónde va el tema de los simios y cómo se va a desarrollar los acontecimientos que hemos visto a partir de la tercera parte. Ya volver atrás, sabiendo ya lo que va a ocurrir, yo lo veo complicado. Yo confío... Que después tienes ahí ejemplos de otras sagas, tipo, por ejemplo, Alien, que tú dices, da un poco de miedo. Sí, tanto ir hacia adelante como ir hacia detrás. Sí, el tema de Alien es que, digo, no, que creo que también es de la 20th Century Fox. De todas formas, yo a la Fox le tengo bastante fe, porque veo que es eso, que te hacen estas películas, te hacen Logan, te hacen Deadpool, buscan destacar haciendo cosas originales y frescas. Y no se basan en lo comercial, no hacen productos, la mayoría de las películas no son cosas muy planas o necesariamente comerciales. Pero bueno, a mí me parece buen final para cerrarlo, estas tres películas, y yo creo que están bien. Y que igual te quererlo alargar demasiado, pues el dinero que igual ya el palo de la taquilla te lo da la siguiente. Sobre todo si no tienes muy claro cuál es el enfoque, que igual ahora mismo, teniendo en cuenta los resultados de esta, pues igual deciden hacerla más luminosa. Tampoco creo yo que eso fuese la solución. Bueno, todo esto ya lo hablaremos mejor en otro programa cuando se haya estrenado la nueva película del Planeta de los Simios y podamos seguir analizando. Ojalá. Pues nada, yo daré las gracias por haberse pasado por el faro y por haber hablado de estas tres grandes películas. Y bueno, si alguien quiere comentar algo más de cómo despedir. Sí, que el faro, la bombilla, yo vine a cambiarla y en ello estoy. A mí me encantaría que Kurkuma se despidiera con una pregunta abierta que estuvimos hablando off the record, que es bastante interesante, pero no para comentar. Se nos había olvidado, es verdad. Este es el final, pero esa pregunta abierta que quede ahí. ¿Cómo es posible que me pongan a mí en esta situación? Porque soy la única mujer, ¿verdad? Es por no, que era una duda de todos, ¿eh? Pero bueno, tú la sacaste, ¿eh? Bueno, no, que simplemente cuando estaba viendo la última con Marita, con una amiga, pues me cuestioné por qué los simios no tenían pene, y en el caso de tenerlos, ¿por qué no estaban a la vista? Esa es la cuestión que queda en el aire. A ver... tenemos Facebook, tenemos Twitter, y ahí pueden hacer todas las sugerencias que quieran con respecto a esta pregunta que está ahí en el aire y nadie ha sabido contestar. A lo mejor el director se plantea diciendo, bueno, para responder a esta pregunta vamos a hacer otra trilogía. Pues yo la verdad que no lo sé. Yo no sé, como dice, tenemos incluso los comentarios en iVoox también lo podrán hacer los oyentes si tienen alguna teoría. Así que bueno, esperemos que alguien nos aclare este asunto que por ahora no hemos encontrado la solución. Pues nada, como decía, pues muchas gracias por haberse pasado por aquí por el faro y espero que los oyentes disfruten el programa y nos vemos en la próxima. Venga, chao. Venga, hasta la próxima. Adiós. Chao. Se me acaba de ir. Mira, ese es el primer síntoma, ¿eh? El virus. Está aquí el virus. Alguna gripe simia hay por aquí, yo creo. Estamos en época. Mira que yo dentro de poco me tengo que poner la vacuna de la gripe. Vamos a ver. Cuidado. Uy, qué mayor. A ver si te van a inocular. Si te van a inocular ahora cualquier cosa. Pues la tienen para adentro y después sale para afuera en su, no, en su momento. Joder, es que es verdad. Eso es un rollo tipo Sánchez Dragó, algo de eso. Sí, ¿verdad? O Beckham. Lo están dejando para la siguiente trilogía, muchachos. Human, after all, don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I made mistakes. I'm only human. It's all it takes to put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can. I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.